Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada plena, llena de contenidos, llena de emociones, llena de análisis y debate. Vamos a tener una tertulia 4C esplendorosa, además con motivo, porque tenemos la alegría de poder comunicar que estamos ya en segunda edición, con nuestro libro Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, en tan solo una semana, y eso que la primera edición era pues bastante abundante, más de 15.000 ejemplares. Bueno, pues ya estamos en segunda edición, gracias a vosotros, un abrazo tremendo y espero que os siga interesando ese libro. Bueno, pues ahí está el equipo fantástico: Sergio de Montfort en el Príncipe del Sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yehue Martín Espósito en la producción y redacción, este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En primer lugar, me vais a permitir que mande un caluroso saludo, un entrañable y afectuoso abrazo a nuestro querido compañero Javier Sierra, colaborador de La Rosa de los Vientos. El pasado viernes ya le casamos en Córdoba, le dejamos casadito con una mujer fantástica, con Eva. Pasamos un día muy bueno, un día luminoso, y desde aquí les deseamos lo mejor para Javier y para Eva. Les deseo de todo el equipo de La Rosa. Bien, y el tiempo de tertulia, dos horas por delante para comentar exorcismos, para comentar asesinatos injustos, para comentar que el Arca de la Alianza ya tiene fecha, ya se ha anunciado la fecha en la que se va a dar a conocer el mayor secreto, uno de los mayores secretos del cristianismo, para comentar pues asuntos realmente inquietantes, oleadas ovni masivas en México. Bueno, muy surtidita, muy granadita viene la tertulia de la Zona Cero. Y vuestras consultas, por supuesto, rosa.vientos@ondacero.es. También abundante información azul y verde, donde daremos detalles del fatídico intento del Cosmos 1 por poner en órbita esa nave. Al final se da por perdida esa nave de poco más de 100 kilos que pretendía desplegar velas que iban a recibir el impulso del viento solar. Bueno, pues se da por perdida la nave, pero bueno, desde aquí deseamos que esto se retome y que concluya con éxito, pues sería muy interesante para la carrera espacial. Y además, nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, que hoy nos va a hablar de un viaje pues importantísimo, el viaje al más allá, hablando de sus experiencias con la Ouija. En la Ouija, bueno, pues eso lo contaremos en los viajes de Fernando Jiménez del Oso. Y además, el correo electrónico, la gente sin escrúpulo, 4.000 jóvenes ecuatorianos afirman que se han juramentado para ir vírgenes al matrimonio. Bueno, pues también podríamos decir en tono jocoso que no es ningún mérito para algunos, pero bueno. Y también europeos, somos europeos, y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán emociones y calorcito desde este que es vuestro programa La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y entramos en tertulia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estupendamente. Bueno, ya veo que vienes con una segunda edición de Enigma, ¿eh? Sí, bueno, además creo que hay que darle las gracias, ¿eh? Porque no sé por qué, sospecho que son oyentes los que lo han comprado. Por ahí pueden ir los tiros, sí. Lo que pasa que tantos. Sí, además sobre todo porque como gracias al libro siguen desconociendo la fecha de nacimiento de Jesús. De este Jesús. Eso mantiene el mito de los 300 años, como he oído yo por ahí, cual está muchísimo mejor. Claro, no se atrevió a ponerlo porque pensaron 350 años, claro, ¿cómo lo vamos a poner? Nada, la verdad que nos dejaría un poco mal. Sí, oyentes. Pues hay que darle las gracias, la verdad, porque sobre todo por la prisa que se han dado en comprarlos. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que correr para cepillarse la edición en 20 días. Sí, sí. Bueno, en 20 días, en una semana. En una semana, así que... ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues bien, bien, después de la boda, ¿no? De la boda secreta. La boda secreta, estuvimos ahí en Córdoba, ¿verdad? En Córdoba, pasando calor. Qué trajín, pero qué rico estaba todo. Pero qué bueno estaba todo. Nos cuidó Javier, echó el resto ahí, pues se gastó por lo menos 1.000 pesetas por menú. Sí, sí, por lo menos. Por lo menos, ¿no? Después de la noticia que ha salido, iba a decir hoy, pero bueno, ya ayer... En el mundo donde se revelan las cifras astronómicas, ya puede. No, la verdad que la boda fue muy bonita, rodeada de buenos amigos y bueno, además con sorpresas, ¿no? Como de alguna forma nos imaginábamos sabiendo que estaba Javier Sierra detrás, ¿no? Mm. Pero bueno, como tú decías, desde luego tanto Javier como Eva, ¿no? Dos personas maravillosas y que al final, pues bueno, pues quisieron que estuviéramos ahí participando de este momento, de alguna forma histórico, porque todas las bodas son momentos históricos, pero sobre todo en un lugar no tan emblemático como es Córdoba y la mezquita. En la mezquita de los pocos, yo creo que ha conseguido casarse en ese lugar, que es un poco como la Capilla Sixtina de la mezquita, porque tiene paredes más bien decoradas. Pero caramba, como uno de los pocos, como que recibió bendición papal, mandó una nota a Benedicto XVI a través de Paloma Gómez Borrero, ¿verdad? Que la leyó allí en público. La leyó en público y, sí. Y nada, oye, ¿ya te gustaría a ti casarte con la bendición de Benedicto XVI, Jesús? Y a Bruno, ¿qué tal Bruno? Buenas noches. Buenas noches. No, bueno. Con la Benedicto XVI, la verdad, Nicolás Juan Pablo II, a descanse. Lo perdonas, ¿no? No, yo prefiero una bendición, no sé, de... La verdad es que con una bendición papal... Está retrocediendo, retrocediendo. Juan 23. Sí. No, prefiero algo del lado oscuro, la verdad. Pero bueno, Bruno, estás totalmente ahora mismo herético. Sí. No, yo creo que el lado oscuro está ahí, en el centro de la Italia, ¿no? Centro de la Italia. Enigmático está. No sigas por ahí, Bruno, no sigas por ahí que te... No estaba en la Estrella de la Muerte. No sé, ya tengo dudas. Te veo haciendo un libro sobre sociedades... discretas. Ah, también puede ser, quién sabe, ¿no? Quién sabe, sí. Bueno, pero mientras tanto vamos a enterarnos de viejos misterios y abramos con esta noticia que nos ha llamado mucho la atención, Jesús, porque se anuncia la fecha en la que alguien va a decir dónde está exactamente el Arca de la Alianza. Pues sí, porque, hombre, que alguien diga dónde está el Arca de la Alianza, bueno, ya sabéis que hay muchas teorías, muchas propuestas, algunas ya las hemos esbozado aquí en alguna otra ocasión, pero uno de los buscadores más fogosos, ¿no?, de los que ha habido a lo largo de la historia, Google, que es el Google, efectivamente, el gran Google, eso está muy bien, es Wendell Jones. Y Jones, fíjate que es un nombre que a mucha gente le puede decir, hombre, pues mira, lo de Indiana Jones, efectivamente, Spielberg se basa en este arqueólogo, en Wendell Jones, para, bueno, pues crear su personaje, ¿no?, el de Indy Jones. Y lo crea porque ya sabía en su momento, cuando Spielberg realiza la película de Indiana Jones en busca del Arca Perdida, este personaje ya estaba detrás del Arca de la Alianza, ya había esbozado alguna teoría, por cierto, en uno de los capítulos del libro Enigma, se habla de, como no, de los tesoros que pueden albergar pues el viejo templo de Salomón, y entre ellos pues podría albergar también esta Arca de la Alianza, que ha sido buscada por cantidad de personas, ¿no? Ron Wyatt es uno de ellos, pero también Wendell Jones, ¿no? Y ese capítulo, que creo que además lo ha hecho Carlos, después nos contará, ¿no? Pues para hablar de esa ubicación, porque evidentemente lo que ha hecho ahora es decir la fecha en que va a revelar de una vez por todas dónde está ubicado, a pesar de que ya algunas pistas teníamos, según él, ¿no? La fecha va a ser el próximo 14 de agosto. O sea, como ves, dentro de muy poquito. ¿Y por qué el 14 de agosto? ¿Por qué no otro día, no? Porque, bueno, él siempre, Wendell Jones, había afirmado que debajo del monte del templo hay un túnel que continúa unas 18 millas en dirección sur, y que el arca fue escondida en algún lugar del desierto de Judea al que se accede a través de ese túnel. Y bueno, se había especulado en algún sitio, y ahora comentaré el lugar donde supuestamente nos va a revelar el 14 de agosto la ubicación definitiva del Arca de la Alianza. Os decía que ¿por qué el 14 de agosto? ¿Por qué ha elegido esta fecha y no otra? Bueno, pues es una de las fechas importantes dentro de las celebraciones sagradas judías, porque se celebra la Tisá, que es la rememoración de la destrucción tanto del primer como del segundo templo. Y además, bueno, según cuenta, ¿no?, dentro de su cronología, dicen que Nabucodonosor, como Tito, destruyen los templos en un 14 de agosto, con más de 600 años de diferencia, pero ese 14 de agosto, ¿no? Y, bueno, como ya sabéis que los judíos son muy provincialistas en estos casos, buscan fechas emblemáticas para la celebración de sus fiestas. Y como él piensa que el 14 de agosto, pues, fue una fecha muy relacionada con la destrucción de estos templos, y el Arca de la Alianza pues tenía que ver, lógicamente, con el Santa Santorum del Templo de Salomón, piensa que el 14 de agosto es el momento ideal para revelar a todo el mundo, otra cosa es que nos llevemos a alguna decepción, pero para revelar dónde está ese famoso y mítico Arca de la Alianza. No, si lo de la decepción es seguro. O sea, el 14 de agosto aparecerá, dará una rueda de prensa, dirá, está entre este lugar y aquel a 1500 claro, kilómetros, ¿no? ¿Qué es lo que puede decir? Hombre, si va a decir lo que ya sabemos, no tiene ninguna gracia, sino pues que la gente relea este capítulo del libro Enigma. Pero el arqueólogo Wendell Jones ya comunicó en el año 1994 a la agencia de prensa Reuters que conocía la situación exacta del arca gracias a una foto que había sido tomada por un satélite de la NASA. Entonces, en esa foto que él analizó, esa imagen en concreto mostraba una explanada rectangular rodeada de los restos, por los restos de una gran muralla, ¿no? Bueno, después de 3 meses de excavaciones, él va a ese lugar y Wendell Jones y sus colaboradores concluyen que aquel yacimiento reproducía a escala el templo de Salomón. ¿Os acordáis que en la película de Spielberg también hay una reproducción a escala y que, bueno, a través de un rayo luminoso incide directamente en el lugar donde tiene que excavar para encontrar el arca de la alianza? Bueno, pues Spielberg no es nada original ahí, porque se estaba basando en las excavaciones arqueológicas que había hecho Quentin George. Bueno, el hecho es que esta mini réplica, según él, se encuentra en Gilgal. Por eso digo que si nos va a decir esto, pues mejor que no diga nada. Pero bueno, Gilgal es la ciudad descrita en el Antiguo Testamento como el punto de partida para el ataque de Josué contra Jericó, ¿no? Bueno, pues Wendell Jones había declarado desde aquel momento que la muralla exterior hacía las veces de la pared ritual para el tabernáculo y el lugar donde, según él, se encontraba el arca. Por lo tanto, me imagino que nos dirá esta misma ubicación, pero ya en un sitio concreto, donde o bien ya ha excavado o bien se propone excavar para rescatar de una vez por todas el arca de la alianza. Lo malo es los que piensas que está en Etiopía y que se ríen, ¿no?, de una forma, yo creo que cruel, cuando Wendell Jones dice que va a anunciar la ubicación definitiva. ¿Alguna opinión sobre los asuntos de Jones? Sí, quería contar dos cosas. Bueno, cualquier oyente que tenga el libro Enigma se habrá dado cuenta que esto que acaba de contar Jesús es lo que aparece, además, yo creo que en el primer párrafo de lo que cuento, que es la teoría de Wendell Jones de Gilgal. Hay algo muy interesante cuando se leen las historias sobre la ubicación del arca, y es que están todas muy bien fundamentadas. Es decir, todos los que han hecho alguna aproximación al posible lugar en el que se podría encontrar el Arca de la Alianza, no es que estén solamente que hayan hecho un trabajo de campo y de estudio bien hecho, sino que sinceramente son investigaciones muy notables. ¿Tú das crédito a Jones? Jones es un tipo muy pintoresco, sobre todo, es cierto lo que dice Jesús, hay que tener en cuenta que la primera película de Indiana Jones ya tiene 25 años, es decir, que es una película ya bastante antigua. Entonces es verdad que Wendell Jones, con la pinta esa que tenía, con su cazadora siempre, con su gorro, pues tenía un aire muy parecido al que tenía Indy en la primera de las películas. Yo no le doy mucho crédito a Jones por una sencilla razón, es decir, hasta el momento no ha tenido ningún éxito notable que se pueda destacar así de una manera clara y rotunda. Sin embargo, tiene un puntillo a lo Schliemann que siempre es interesante, y es que no ceja en la investigación. Lleva obsesionado 30 años con el asunto y 30 años intensivos. La verdad es que es un buen conocedor de la zona y sobre todo es un buen conocedor de las investigaciones que se llevaron a cabo a principios del siglo XX, entre otras, una de las que Patrick mencionó, la duquesa de Marlborough, que fue una de las que se quedó más cerca de la posible encontrar una pista próxima a la zona clásica en la que se busca el arca y alejada de la teoría famosísima de Hancock de Etiopía, que es ahora mismo la más en boga entre los investigadores. Yo es que a Jones le comparo mucho, no con Schliemann, sino con Adolf Sulten, ¿verdad? Sí, tiene un punto de fantasía sulteniana, sí. Hombre, pasa que Sulten tiene una gran ventaja frente a él, y es que Sulten era un hombre de una cultura diversado. Aplastante. Sí, y Wendell Jones no, la verdad. Soñando toda su vida. Aunque es un hombre culto, pero no. Alfonso XIII le pusiera la medalla, ¿eh? Pero una ventaja que tiene Jones, a diferencia de Sulten, Sulten era un hombre totalmente aislado, estaba haciendo sus excavaciones en Tartessos y no tenía el respaldo de nadie. Sin embargo, Wendell Jones, según él, aparte de toda la fama que se generó a raíz de la película de Spielberg, que quieras o no, pues bueno, sacó un poco del anonimato sus investigaciones y después prosiguió. Él dice que está siempre en contacto con los rabinos, donde a través de informaciones secretas que él no ha podido revelar hasta el 14 de agosto, pues que le han ido indicando y corroborando que realmente las intuiciones que él tenía de que está en Gilgal, pues se van a confirmar, ¿no? O sea, que si, según él, siempre ha tenido ese apoyo de rabinos y de arqueólogos israelíes que de alguna forma siguen un poco su senda, pero que le han aconsejado de que no lo diera a conocer, y fíjate la cantidad de años que lleva. Cuando alguien de esta categoría, porque si llega a ser un cantamañanas, pues bueno, habría que pensárselo, ¿no? Pero cuando alguien como la categoría del doctor Jones nos está diciendo que el 14 de agosto va a revelar, hombre, yo no sé hasta qué punto, pero posiblemente alguna información novedosa, aparte de esto que estamos contando aquí, van a aportar. Sí, y entonces, bueno, pues será cuestión de comentarlo. Pero que aparezca con el cofre, ¿eh? Sí, bueno, y cuidado, y que no lo abra. Porque, y que no lo abra, por si acaso hay alguna... Mira lo que ocurre. Exactamente, por si acaso hay radiación. En cuanto a lo de la indumentaria, yo no estoy de acuerdo. Si bien es cierto que se fijó en el personaje de Wendell Jones para Indiana... pero la indumentaria se la fusiló a Charlton Heston en la película El Sol de los Incas, ¿eh? O el Tesoro de los Incas. Sí, sí, la indumentaria, sí, sí, está claro, porque que yo sepa, más con ese látigo y hay más casos. Hay un personaje de ciencia ficción de los años 30 que se llamaba Norwes Smith, que iba vestido exactamente igual también. Sí. Mira, hay varios, es una tradición americana lejana y larga. Sí. Bruno, ¿qué te parece el asunto? Bueno, pues a esperar, ¿no? Yo soy muy escéptico con este personaje. Que no viene con el cofrecillo, ¿verdad? Yo creo que no. Yeah. Pero yo soy muy escéptico con este personaje y con este tipo de expediciones. Quizá uno con el paso de los tiempos en estos últimos años ha conocido muchas buenas expectativas y muchos sonoros silencios después, ¿no? Cuando pasa el tiempo y cuando no se ofrece lo prometido, porque no se promete nada, pero cuando no se ofrece lo esperado. Si viene con el cofre, estupendo, y lo celebraremos todos y lo comentaremos y será un notición. Oye, uno de las grandes noticias de los últimos tiempos. Pero estoy pensando, Bruno, que te toca a ti el 14 de agosto, ¿eh? Estarás tú en la Rosa de los Vientos. Claro. Llamas a Jones y que te dé cuente, ¿no? Sí. Ojalá claro, tengamos que dar esa noticia. Mira, sería extraordinario, ¿no? Claro. Pero sigo manteniéndome escéptico. Pero digo que nada me gustaría más. O sea, ojalá este 14 de agosto se pueda dar esa noticia, porque sería una notición universal y de trascendencia. Sí, pero mira cómo nos quedamos todos con la Gran Pirámide, ¿verdad? Y sí. Siempre que se anuncia algo así de forma tan fastuosa, dices, bueno, sí. A ver en qué queda. Sí, a uno teme mucho la retórica en este tipo de anuncios, en este tipo de expectativas que se generan ante posibles descubrimientos anunciados de estas características, ¿no? Entonces yo cada día soy más escéptico, dudo más cada vez de las personas. Estamos intentando todavía descubrir, fíjate quién era Piano Man, ¿no? Sí, es verdad. Y el silencio al final suena mucho, pero ya cada vez suena más lejos. Y parece que la teoría de los más escépticos y críticos, yo estaba entre ellos, sobre que en realidad no existía ese personaje. ¿El Piano Man? Sí. Yo creo que era una gran broma, ¿no? Y me parece que dentro de 2, 3, 5 meses saldrá el causante de... Con su disco. Exacto, sí. Y diciendo, bueno, ha sido un experimento sociológico fantástico. Cada día, bueno, será que me he vuelto un descreído total y absoluto, ¿no? Nos hacemos mayores, Bruno. Sí. fijaros cómo evita la palabra escéptico, ¿eh? Sí. Sí, ojo, porque yo creo en el escepticismo. Para mí el escepticismo es el fundamento de la razón. En lo que no creo es en el pseudoescepticismo que pregonan algunos de nuestros queridos amigos, ¿no? No, cuando el escepticismo se convierte en una creencia, se está tocando exactamente el polo opuesto a lo que se pregona. El escepticismo no es una creencia, es una postura ante la vida, ¿no? Con el asunto de los exorcismos, Bruno, ¿tú eres escéptico también o...? Pues cada día más. También oye, pues no será porque nos hacen cursos y todo esto, ¿no? Y forman a los sacerdotes en futuros exorcismos y... Cada día más. No soy escéptico con el tema en sí. Me parece apasionante, intrigante, todo lo que tenga que ver con las supuestas posesiones demoníacas, sean lo que sean explicables, yo creo que prácticamente todas, o sin el prácticamente, por las vías que fuera. En lo que dudo y en lo que soy extraordinariamente crítico es en la postura que toman muchos respecto a este asunto, y sobre todo la postura que yo estoy notando en determinados elementos de la Iglesia Católica al respecto. Creo que se está volviendo en cierto modo a tiempos muy parecidos a los de la Inquisición, por lo menos a la hora de calificar, no a la hora de las consecuencias, pero sí a la hora de calificar quién o qué está tocado por la vara del demonio y qué no está tocado por la vara del demonio. En estos días, yo creo que ya hace algunos meses dimos la información sobre ese curso que se iba a efectuar por primera vez en tiempos recientes, con el beneplácito, el apoyo y, digamos, el patrocinio, entre comillas, del Vaticano, que se iba a celebrar en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma. Ese curso se ha iniciado ya han empezado las primeras clases, a las que asisten decenas de sacerdotes, fundamentalmente jóvenes, que quieren aprender a discernir en dónde está el demonio, cómo se manifiesta, por qué se manifiesta, a través de qué métodos y cuál es la forma de averiguar si una persona está tocada por la posesión del maligno o no. Y lo hacen empleando, en la primera de las clases, el Correo, el periódico vasco informaba sobre este asunto, tocando además una de las varas tecnológicas de la actualidad y del mundo moderno que tan criticado había sido desde los sectores más duros de la Iglesia, que es Internet. Las primeras clases las ha impartido un sacerdote dominico y lo ha hecho a través de webcam, es decir, los asistentes, los futuros exorcistas han acudido a clase y delante, en vez de ponerse su profesor, se ha puesto una cámara de televisión, han conectado la webcam y un sacerdote dominico desde otro país les ha impartido las primeras clases magistrales para explicarles cómo se localiza al demonio y cómo se lucha contra el demonio. Se han dicho muchísimas cosas a lo largo de estas primeras clases. A mí me parecen verdaderamente interesantes las posiciones de quienes están ofreciendo estos cursos. Una cuestión me ha llamado muy particularmente la atención cuando ellos hablan de los porcentajes de personas que con determinados comportamientos calificados de extraños, según un criterio muchas veces social y ético particular de quien acude o del entorno de quien acude a estos sacerdotes especialistas en el demonio, y se hablan de porcentajes del 5, del 10% de personas que no pueden ser calificadas como enfermos mentales, que no presentan patologías conocidas y que por tanto están influenciadas por el demonio. Creo que es un porcentaje inmensamente alto y que muy difícilmente puede responder a la realidad. Se habla de temas, es decir, menciona nuevamente a la New Age como la puerta de entrada en los tiempos modernos del diablo en la sociedad actual. Se habla de la meditación trascendental como otra puerta de entrada para el diablo en el mundo moderno. Se habla también del Reiki como algo contrario al catolicismo, cuando no es ni que sea contrario, no, es como comparar, pues no sé, un micrófono con una lechuga. Son comparaciones que, o sea, son campos semánticos absolutamente distintos. Sin embargo, si fuera una alcachofa, pues claro, diferente. Sí, pero por la metáfora, pero tampoco por la realidad, ¿no? La verdad es que las cosas que se han expuesto a mí me parecen verdaderamente inquietantes. Uno de los sacerdotes, uno de los frailes que ha participado en estas primeras clases, hablaba de que aproximadamente cada 300 casos se pueden encontrar unos 20 de personas supuestamente poseídas. Este mismo sacerdote aseguraba en sus clases magistrales, porque son personas en este caso concreto con una larguísima tradición dentro del catolicismo, dentro del Vaticano, en su lucha contra el demonio, habla de una circunstancia que le llama particularmente la atención. Una de ellas es la poca aprobación que haya los rituales de exorcismo renovados por la Iglesia Católica en los últimos años. Se prefieren los rituales antiguos por parte de estos sacerdotes especialistas. Y por otro lado, se dice que antes valía con un exorcismo para acabar con la posesión demoníaca en una persona. Sin embargo, ahora a veces hace falta meses de permanentes sesiones de exorcismos para que una persona deje de estar poseída por el demonio. Acusan a que la sociedad laica actual es la culpable de eso, porque el demonio ha encontrado una forma muy rotunda y muy firme sobre la que asentarse. Todas estas posturas ciertamente fundamentalistas sobre el tema del demonio y sobre el tema de los exorcismos, lo malo es que a veces provocan consecuencias que no nos gustaría contar. Bueno, pero en todo caso, si existe la Iglesia también es porque existe el mal, ¿no? Sí, hay que luchar contra el mal, claro. Uh-huh. Bueno, pues como dijo Zucchero, el diablo está en mí. Sí. Carlos, estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque sabes que tengo, bueno, en la familia tenemos una reivindicación sobre el Tal Mahat. Pensamos que nos corresponde a nosotros heredarlo, no te caigas. Se ha caído algo. Pero no yo. ¿Pero quién reivindica el Tal Mahat ahora? Pues todo el mundo, la verdad, así que yo no tengo posibilidades entonces. Sí, te puedes sumar al grupo, porque el edificio es propiedad ahora mismo de los servicios arqueológicos de la India. Claro, la, obviamente, para ellos es la octava maravilla del mundo. Y puede que tengan razón, sinceramente. No, el Escorial también, ¿no? Sí, pero la verdad es que el Taj Mahal es una obra preciosa. Y es cierto que hay desde hace muchísimo tiempo una enorme presión sobre el Departamento de los Servicios Arqueológicos de la India, que lo cuide y custodia, por varios motivos. Es cierto, y además es conocido, que de todos los grandes monumentos de la India y del mundo, el Taj Mahal tiene una característica muy curiosa, que curiosamente lo emparenta con uno que desgraciadamente se perdió para la humanidad, que era Medina Zara, y es que era un monumento construido por amor, un monumento construido por esa razón. Y la verdad es que en realidad todo el mundo en la India, todas las culturas indias, consideran de una manera u otra que tienen algún elemento que permitiría considerarse, pues si no los propietarios, tener algún tipo de derecho sobre el mismo. Lo que pasa, que es que lo que ha ocurrido esta vez se ha salido un poco de la norma. Normalmente, como ahora veremos, existe una especie de reivindicación general de varios grupos, principalmente de religión hindú, que tradicionalmente, a través del Consejo Hindú Mundial, han solicitado que el monumento sea transformado en un templo hinduista. Es decir, los hindúes son mayoría en la Unión India, pero no son la única religión, aunque es cierto que las minorías cristianas son muy pequeñas, a pesar de lo que pueda pensarse, hay un número alto de musulmanes, sikhs, etcétera, en la India, que tienen también algún tipo de interés en, si no necesariamente en el Taj Mahal, sino otros monumentos. Consecuencia, ante la petición habitual del Consejo Mundial Indio de ser convertido en templo, la India siempre ha respondido que, como estado no confesional que es, que el Taj Mahal debe seguir siendo lo que es ahora mismo, un monumento que puede ser visitado por todo el mundo sin tener ningún tipo de carácter confesional. Pero esta vez ha habido una gran novedad, y es que el príncipe Yaqub Jebuddin Tuzi, que es de una familia que asegura ser descendientes del emperador mogol Shah Jahan, consideran que, como el monumento es o fue construido por su familia, tienen derecho a convertirlo en su propiedad con el objeto de evitar precisamente lo que pretenden los grupos hinduistas, que lo quieren convertir en un templo, es decir, con el objeto de evitar que caiga, como dicen ellos, en malas manos. La verdad es que la cosa tiene pinta de poder transformarse en una demanda absurda, dado que obviamente el gobierno de la India jamás cedería la posesión del Taj Mahal. Sería algo así como si, por ejemplo, para que salga alguien una idea, como si, por ejemplo, mañana el príncipe Felipe de Asturias dijera que revoca el decreto de la República, y que no puede hacerlo, y pide que se le conceda de nuevo la propiedad del Palacio de Oriente de Madrid. Sería exactamente el mismo caso. Es un disparate total y no hay ninguna posibilidad de que la India ceda. Sin embargo, sí que es cierto que ha puesto de nuevo sobre el tapete el problema de la enorme presión que existe actualmente en la India para que monumentos clásicos de la nación sean convertidos de nuevo en templos. ¿Por qué? Pues probablemente por una reacción ultranacionalista debido quizás a los problemas con musulmanes y sikhs. Bueno, pues nada, a ver los mongoles, ¿verdad? No, y además teniendo en cuenta que es un templo que le está dando muchísimos dividendos. Es el principal la principal atracción turística de la India. En Agra, pues es el principal templo, ¿no? Muchísima gente va allí y luego Agra le quitas este templo y se queda en nada, ¿no? En cuestiones de ingresos turísticos, y eso pues toda la India lo sabe, y por eso la cantidad de reivindicaciones que hay, claro. Lo que pasa es que este príncipe mongol, Tuzi, que lo reclame ahora, después del año 1631, que es cuando se construyó el Taj Mahal, pues hombre, no deja de tener su gracia, ¿no? Es como si ahora realmente viera que hay negocio y entonces él se suma un poco a este, bueno, pues a esta especie de desconcierto. Pero claro, peor sería que lo consideraran como un templo hindú cuando no lo es realmente, ¿no? Ellos lo que alegan los hindúes es que anteriormente de que se construyera el Taj Mahal, este gran monumento hecho por amor, pues había un templo dedicado al dios Shiva. Entonces, bueno, pues ellos piensan, los hindúes, que su territorio de alguna forma les pertenecía, ¿no? Y que sí, el que se considerara ahora un templo hindú, pues sería tener en cuenta justicia, que eso provocaría un problema gigantesco, porque el Waqf Board, que es el representante, la unidad representante de la comunidad musulmana en la India, dice que el Taj Mahal tiene que ser en ese caso musulmán, porque hay tumbas islámicas dentro, y es cierto. Con lo cual, imaginaos el problema que se crearía en la India ahora mismo, dado cómo están las cosas, si de repente se confrontan sobre un elemento como el Taj Mahal, una reivindicación islámica, con una hindú. Bueno, pues ya me imagino algún superviviente de la familia nazarí, ¿verdad? Reivindicando la Alhambra. Sí, claro. Es que con esta misma regla de tres, Por eso digo que no creo que prospere, ¿no? Mm. Pero bueno, que es verdad que las autoridades hindúes deberían regular muy bien este tipo de monumentos, porque puede ocurrir este tipo de cosas. Fíjate que ahora también en Norteamérica está ocurriendo con distintas tribus indígenas, donde están reclamando, y ellos con mucha más razón todavía, porque estamos más cerca, ¿no?, en la cuestión cronológica, reclamando pues algunos de los lugares que fueron expropiados de una forma ilegal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora se están haciendo eco de determinadas protestas, sobre todo incentivadas por algunos abogados, ¿no?, que ven negocio en el asunto, para que algunos edificios, algunos monumentos emblemáticos también de Nueva York y en general de todos Estados Unidos, pues vuelvan a pasar a manos de algunas asociaciones tribales, pero por el hecho, lógicamente, también de beneficiarse de los dividendos turísticos que da, ¿no? Pero bueno, lo mismo está pasando en la India y está ocurriendo en otros lugares, lo cual es lógico que se reivindique siempre y cuando pues se tengan papeles y se pueda demostrar que pertenece, en este caso, a un descendiente de los emperadores mongoles, para que le den la posesión del Taj Mahal. Pues nada, como nos pongamos todos a reivindicar, fíjate que bien vamos a estar. No terminaremos nunca. En los próximos siglos, sí. Sin vivir. Oye, ¿es verdad que hubo un tiempo, Jesús, en el que Napoleón fue ahorcado en efigie? Bueno, Napoleón fue ahorcado en efigie muchísimas veces, ¿no? Sí, sí, o sea, que no solo una vez. Pero se cogió un mono, hay una leyenda, ¿no? Claro, hay una leyenda curiosísima. Se cogió un mono y se colgó diciendo, ahí está Napoleón, ¿no? Cuento la leyenda, sí, porque la verdad que es una leyenda británica, pero que tiene que ver pues con la inquina que les tenían por entonces a las tropas napoleónicas, ¿no? Y que tiene que ver con un hallazgo de un hueso en unas costas inglesas. Bueno, la leyenda cuenta que un barco francés naufragó cerca de Hartlepool, en el norte de Inglaterra, a principios del siglo XIX. Bueno, los pescadores encuentran a un mono que estaba vestido con el uniforme del ejército napoleónico. Lo más seguro es que fuera la mascota de la embarcación. Mm. Y no se nos ocurre otra cosa que acusarle de espionaje. Al mono. Al mono, claro. Como no encontraron a ningún soldado vivo. Y entonces, bueno, le hacen un juicio sumarísimo, los vecinos de Hartlepool, y en la misma playa además, o sea, no fueron muy lejos, y le condenan a la horca. Pero claro, dicho así, tiene esas dos vertientes. Por un lado, de alguna forma, este mono, al estar vestido con el uniforme del ejército napoleónico, pues estaba representando a Napoleón y por lo que más odiaban los ingleses. Los ingleses tienen una tendencia a ahorcar a todo sí, náufrago que llega a sus costas, sí, ¿verdad? Sí, no, o sea, lo que sea, ¿no? Nos acordamos de lo que nos pasó a nosotros, sí. Sí, es verdad. Y la otra versión, porque claro, la primera esta de que ellos están un poco como representando a Napoleón, pues bueno, puede tener su lógica, pero desde luego es bastante grotesca. La otra versión es aquellos que especulan que los pescadores que se encuentran en este mono, pues nunca habían visto un mono, ni a un ciudadano francés. Y la propaganda de la... Es verdad, la propaganda de la... El ejemplo es brutal. Sí, sí, ha sido, vamos... Pintaban a los vecinos, o sea, del otro lado del canal... Jamás habían visto un mono, ni a un ciudadano francés. Claro, y entonces ellos lo asocian, piensa, ya digo que es bastante cruel un poco esta interpretación, pero que podría tener su lógica, porque hay casos más o menos parecidos que se han encontrado también en otras latitudes. Y entonces ellos piensan que, o pensaban, ¿no?, por esa propaganda militar que había en aquel momento, que los franceses eran seres monstruosos, seres que iban a sus costas pues para violar a sus mujeres, para quitarles todos sus tesoros. En todo caso, una población muy distante. Para digamos, todo, ¿no?, menos para comer, como veréis. Entonces, lo que entonces, como pensaban que eran seres monstruosos, pensaron, bueno, o tomaron a este macaco por un militar galo, y entonces no se les ocurre otra cosa que ahorcarle. Hasta ahí la noticia, ¿no? Bueno, todavía ha quedado así. Fíjate que brutos, ¿no? Ahorcando a un pobre mono, ¿no?, que el único delito que había tenido era que le habían disfrazado con un uniforme del ejército napoleónico. Y se ha encontrado hace unos pocos meses un hueso en la playa donde supuestamente ahorcaron este mono. Entonces, bueno, este hueso es lo que ha hecho que se haya pensado si podría ser la prueba definitiva para demostrar que esta leyenda era cierta. Es decir, bueno, pues si la verdad correspondía a este mono y la datación del carbono 14 correspondía más o menos a esta época de principios del siglo XIX, pues bueno, podría ser. Entonces, se analizó por expertos del Departamento de Arqueología de la Universidad de Durham, y este hueso, pues se dieron cuenta que no pertenecía al mono de la leyenda, sino ni a ningún otro animal, ¿no?, parecido y con características simiescas, sino que pertenecía a la tibia de un ciervo. Pero ojo, no de hace 100 años, ni de 200 años, sino de hace aproximadamente 6.000 años, cuando todavía Inglaterra y Francia no estaban separadas por el mar ni por la política. Así que el descubrimiento no como tal... 6.000 años serán 6 millones de años, ¿no? 6 millones de años, perdón, sí, sí, porque... Sí, sí. Viene la, sí, sí, el canal de la Mancha fue un poquito... Claro, no, todavía 6.000 años todavía estaba el canal de la Mancha, 6 millones de años. Lo que pasa es que la noticia en sí ya también es importante, porque claro, el hecho que se descubra una tibia de un ciervo de esta antigüedad pues llama mucho la atención, y desde luego pues hay que redescubrir algunos de los las características animales de la población que estuvo habitando Gran Bretaña en aquella época. Pero por otro lado, ha sido decepcionante, sobre todo para aquellos que pensaban que la ley del mono tenía unos visos de credibilidad, ¿no? Han quedado totalmente desilusionados y solo ha servido un poco para rescatar del olvido pues una leyenda que no deja de tener su gracia, que deja de tener su curiosidad, pero que desde luego ese hueso en concreto que se ha encontrado no pertenece para nada a ningún mono, y la leyenda todavía sigue viva, y quién sabe, algún día se puede demostrar la autenticidad o no. Bueno, esto viene del bloqueo que Napoleón sometió a las Islas Británicas, y en ese origen de la historia supongo que está una mofa, ¿no?, hacia Napoleón Bonaparte. Decir que había pues digo que son un poco las dos versiones que había, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y la otra que comentó, bueno, pues también podría ser, ¿no? Es verdad que esa propaganda siempre antimilitar hacia los contrarios, de hecho, sabes que un poco la leyenda de los cocos y de los acamantecas muchas veces tenía que ver con algunas invasiones, ¿no? Y la de hecho lo de los ogros, como también Carlos lo sabe, pues procede etimológicamente de los ugrios, cuando con sus hordas avanzaban, ¿no?, en el centro de Europa y arrasaban todo lo que encontraban. Entonces los ugrios pudo haber derivado de ogros como seres maléficos, como seres gigantescos, como seres peludos, como seres que lo que iban a hacer era propagar la muerte, propagar por la devastación por donde pasaba, ¿no? Y de ahí pudo haberse generado en muchísimas leyendas que luego contaron a los niños el miedo hacia los ogros, que luego se convirtieron en los ogros. Sí, yo estaba acordándome de un chiste sobre Francia e Inglaterra. Es que esos piques que han tenido siempre cuando... Sí. La crisis fachoda de 1898. Sí, sí, sí, sí. En una recepción en Austria, le dijo el embajador... Estuvieron a punto de ir a una guerra. Y le dijo el embajador inglés al francés: tengo en cuenta, señor embajador, que existe un solo paso entre el orgullo y la estupidez. Y dijo el embajador francés: sí, el de Calais. El de Calais. Sí, 13 kilómetros. Bueno, pues el asunto del simio, que presuntamente fue ahorcado por unos lugareños que ignoraban la existencia de Oxford y Cambridge. Y tenemos aquí, hombre, tenemos un dato pues muy muy inquietante sobre el 11S, Bruno. Sí. Que vamos a comentar. La verdad vamos es a que comentar, sí. Ya sé que es un tema que has tocado muy poco. Pero... Sí, sí, por primera vez en estos micrófonos. Te has percatado hoy, repasando el periódico. Sí, pasando las noticias, uno ha descubierto algo que le llama realmente la atención. Sí. No, la verdad es que sí que los oyentes saben bien, ¿no?, que es uno de los temas de los que aquí nos hemos ocupado, de todas esas versiones alternativas, de todas las muchas dudas que ha generado el 11 de septiembre y la versión oficial. Existen aristas en esa versión oficial que no están demostradas por parte de quienes las han expuesto, y eso ha abierto las puertas a que muchos presentemos nuestras dudas, presentemos incluso nuestras pruebas para demostrar que no se nos ha contado toda la verdad. Lo llamativo de la última información es, sobre todo, más que por lo que dice, sobre todo por quién lo dice. Y es que estamos hablando de una revelación que ha efectuado Morgan Reynolds esta pasada semana en el periódico Washington Times. Hay que decir dos cosas. Primero, ese periódico, el Washington Times, es un periódico absolutamente, de una forma radicalmente presidencialista en estos momentos, muy cercana al ala más dura del Partido Republicano. De hecho, el dueño de la empresa que gestiona ese periódico es el reverendo Moon. Es uno de los muchos medios de comunicación que pertenecen al emporio del reverendo Moon, de la famosa secta Moon, de la Iglesia de la Unificación. Pero ha sido un periódico de una larga tradición, muy importante durante la época de Reagan, y lo que llama la atención es que este periódico haya publicado una información que compromete mucho a la facción política que parece ser la más próxima a ella. Porque Morgan Reynolds fue miembro del primer gobierno del gabinete Bush. Fue el jefe algo traducido, digamos, a lo que sería la estructura de la administración en nuestro país, sería algo así como un subsecretario del Departamento de Justicia. Era el encargado de las finanzas del Departamento de Trabajo. Era el encargado de las finanzas de uno de los ministerios más importantes de los Estados Unidos. Y fue miembro durante los primeros cuatro años, fue jefe de este Departamento de Finanzas durante los primeros cuatro años de la administración Bush. Un hombre muy cercano al gobierno de la Casa Blanca y muy cercano al ala que gobierna en estos momentos en los Estados Unidos. Y ha asegurado en este periódico cosas verdaderamente sorprendentes. Ha dicho, y son palabras textuales, que el 11 de septiembre se trató de un ataque de nuestro gobierno contra los propios Estados Unidos. Ha explicado en qué fundamenta sus aseveraciones. Decimos que lo importante, sobre todo, ¿quién lo ha dicho? Fundamenta sus aseveraciones en el hecho de que las informaciones oficiales que se han dado a conocer sobre determinados acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre no son auténticas. Dice que se ha ocultado mucha información, es más, acusa a organismos determinados como la Agencia Federal de Emergencias, el FEMA o el FBI, de ocultar deliberadamente pruebas en los últimos informes que no soportaban la versión oficial sobre el derrumbamiento casual como consecuencia únicamente del impacto de los aviones sobre las Torres Gemelas. Habla incluso del tercer edificio, el edificio desconocido de toda esta historia, la Torre 7 del World Trade Center, que también cayó como consecuencia de la del primero de los colapsos. El edificio 7, que era propiedad y era propiedad de un magnate norteamericano, asegura que también fue derribado de forma intencional por parte de alguien que estaba trabajando desde el propio seno de la administración. Da una serie de evidencias, una serie de datos que asegura han sido deliberadamente ocultados. Habla de los bomberos y habla de presiones sobre determinados agentes del cuerpo de bomberos cuyas informaciones invalidaban total y absolutamente las versiones oficiales. Habla de que en la comisión del 11 de septiembre, tan laureada erróneamente a mi entender en Europa, asegura que ninguno de los bomberos ni de los jefes de bomberos que tenía informaciones pudieron dar a conocer exactamente los datos que presentaban y que iban en contra de esa versión oficial. Menciona otra serie de datos, por ejemplo, sobre el fuego que existió en esas torres y que no fue lo suficientemente prolongado en el tiempo, ni lo suficientemente relevante en cuanto a su temperatura como para provocar la debilidad del acero que sostenía esas torres. Y da como ejemplo una serie de datos y una serie de comparaciones con otros incendios, por ejemplo, con el sufrido en las propias Torres Gemelas hace 20 años, en el que se generaron mayores temperaturas y que no provocaron los mismos efectos, o como otros incendios y como otros accidentes de esas características que han afectado a edificios de similar construcción y que no sufrieron efectos parecidos. Lo relevante, como decimos, es que alguien del propio gobierno de George Bush haya dado esta información. En la actualidad, su siguiente cargo fue el de director del Centro de Justicia Penal del Centro de Análisis Político de Texas, también muy cercano al anterior gobierno de Bush. Es más, fue un colaborador en este estado mientras Bush fue gobernador en Texas. Bueno, antes de que enviéis los correos críticos, os quiero decir que estas son las declaraciones de un señor en el Washington Times, un señor del gobierno de George Bush, y que comenta esto. No es que lo estemos comentando ni afirmando nosotros, es un señor que lo dice en un periódico. Sí, evidentemente, pero es un señor muy relevante que afirma una serie de cosas verdaderamente sorprendentes, porque lo dice desde el interior del propio gobierno en un periódico muy próximo al gobierno de los Estados Unidos. Tanto es así que al margen de este hecho, la aparición de los documentos comprometedores sobre los tratos entre Bush y Blair antes de la guerra de Irak, que han aparecido en un periódico británico, británico, propiedad de un hombre también muy cercano a George Bush, como es Rupert Murdoch. Esto está haciendo pensar a muchas personas y a muchos analistas de la geopolítica paralela, que hay algunos estudiosos muy destacados, les ha hecho pensar en que dentro del propio gobierno de los Estados Unidos puede estar gestándose la aparición de un conjunto de personas que actuarán como una suerte de inmensa garganta profunda que en los próximos meses o años podrían desvelar cosas muy importantes sobre el 11 de septiembre. Independientemente de eso, y también, por supuesto, a título personal, yo creo que el Reynolds está muy cerca de la verdad. O que no se tomó la medicación ese día, Bruno, también vamos a decirlo, ¿no? Yo creo, bueno, no, yo tengo mi convencimiento, sí, de que no se nos ha contado la verdad sobre los acontecimientos del 11 de septiembre, y uno de los fundamentales es la caída de las Torres Gemelas. Con total seguridad, sé que luego aparecen muchos arquitectos, analistas, gente que sabe mucho y que además, como si existieran muchas Torres Gemelas y muchos edificios de acero de 411 metros que se hubieran caído como para efectuar un análisis en conjunto de todas esas evidencias. No los hay. Solamente quienes han acudido a los planos de ese edificio, quienes son expertos en demoliciones y quienes han analizado las filmaciones, y yo lo he hecho con ellos, están convencidos de que aquel edificio fue demolido de forma artificial. Yo, hasta que no lo diga la BBC dentro de 20 años, no me voy a pronunciar. Bueno, la BBC tiene fama de prudente y de imparcial, ¿no? Bueno, sería la primera vez. ¿Ves? Bueno, pues esta noticia siempre interesante, todo lo relacionado con el 11S, el día en el que cambió nuestra historia, el día en el que se inauguró oficialmente el siglo XXI con todas sus inquietudes y controversias. Carlos, ¿cuántos vegetales hay en Marte? Porque esa es otra. La verdad es que esto sí que es una noticia conspiranoica, pero además de las buenas. Vamos a ver, esta polémica empezó hace unas semanas por la publicación a través de una empresa, una compañía en California que se llama Mailing Space Science Systems, de unas fotografías que supuestamente ya no, ahora sabe que sí, son originarias, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, en la cual aparece sobre la clásica imagen rojiza del planeta Marte una especie de sombras verdes que en las cámaras de profundidad, en las cámaras de alta cercanía, que son las imágenes que he visto las 10, las estábamos viendo ahora Jesús y yo, las 10 imágenes que hay son ya en blanco y negro, parecen apreciarse unas formas en la zona que aparece como verdosa en las fotografías de color, que podrían señalar la presencia de árboles o arbustos. En algunas de las fotografías realmente es cierto... ¿Qué? Sí, bus, efectivamente. Mucho bus por ahí, ¿verdad? La verdad es que es cierto que en algunas de las fotografías... Ese día también estaba en Marte, pero haciendo la guerra. Estaba formando la metáfora. Y bueno, ahora veis la parte conspiranoica, que para mí es la más divertida y la más curiosa de esta noticia. Bueno, la polémica simplemente en principio surgió porque, bueno, había interpretaciones sobre que ese tipo de verdosidad pudiera interpretarse como una masa vegetal de cierto nivel, y al mismo tiempo que las primeras fotografías de gran precisión parecen apuntar a formas que, es verdad, que dan en una primera imagen la sensación de coníferas. Luego es cierto también que en algunas de las imágenes hay que forzar mucho, mucho, mucho la imaginación para pensar que se trate de árboles y no de, bueno, pues de formaciones rocosas o de manchas oscuras que no sepamos cuál pueda ser la razón. Sí es cierto que tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA han sido muy rápidos en decir que no, que se trata de formaciones geológicas y minerales y que en absoluto se trata de vegetación. Vamos, una ciudad encantada de Marte, ¿no? Sin embargo, ha entrado más gente. Uno de ellos es Norman Brayden, que es un especialista que lleva años analizando misterios marcianos y que él considera que en realidad el problema no está tanto en estas imágenes, sino en algunas imágenes anteriores, principalmente de la Mass Global Surveyor, que según él fueron retocadas para convertir Marte en un desierto. Es decir, justo al revés, dice que estas son las imágenes generales del planeta Marte, que se extienden en un porcentaje muy alto de la superficie marciana y que sin embargo estas imágenes son las primeras que se filtran de algo que en realidad se sabía al menos desde diciembre del año 2004, es decir, desde hace aproximadamente unos 8 meses. ¿Cuál es el problema? Es decir, que nadie entiende qué razón podría haber detrás de una conspiración semejante. Yo no he investigado todavía suficientemente a Brayden, pero el hecho cierto es que hay algo que se me escapa, y es que es cierto que las últimas imágenes, las de los tramos finales, parecen indicar zonas que sí se aproximan mucho más a lo que dice la NASA y la ESA. Pero también es cierto que en el primer grupo de 6 imágenes cuando menos, a mí me llama menos la atención las que parecen coníferas que las de color. Las de color son sorprendentes. Son sorprendentes porque efectivamente parece una mancha de claramente verdosa sobre la superficie marciana. El tiempo va a decir, como en el caso de las torres gemelas, quién tiene la razón. Lo que pasa es que en este caso no se va a poder ocultar demasiado, sea lo que sea. Yo me imagino que rápidamente, si hay un interés de verdad en la ESA, o en la NASA, de demostrar que tiene la razón, harán algo muy parecido a lo que se hizo con la cara de Marte. Es decir, bueno, un sobrevuelo nuevo, nuevas fotografías, mucha más precisión y ver qué se puede interpretar a partir de ellas. La verdad es que, por lo menos las fotos de las 10 fotos, al menos las que aparecen numeradas como 2, 3 y 4 en la página web de Dryden, son cuando menos fascinantes. Es lo que pasa. La 3 y desde luego da el pego, ¿eh? Es increíble, pego, parece un bosque austriaco. Una mancha verde, un bosque de coníferas, eso supone agua. Sí, ¿no? Oxígeno. De una forma clarísima, ¿no? Porque las fotos no dejan lugar a dudas, si realmente fueran árboles, ¿no? Lo que pasa es que están hechas desde el aire. Estas fotos en concreto son en blanco y negro, porque las que son en color todavía son más sorprendentes, ¿no? Son más nítidas desde mi punto de vista las que están hechas en blanco y negro. Y claro, si no son árboles se parecen muchísimo, pues se digo que da el pego de una forma clarísima, ¿no? Bueno, vamos a esperar un poco a ver lo que analizan, pero si fuera así, bueno, tampoco sería tan sorprendente el hecho de que ese agua marciana de la que siempre se ha cacareado tanto pues pueda producir este tipo de vegetación. O sea que tampoco es tan raro, porque no estamos hablando de vida inteligente sino sencillamente de vida vegetal, ¿no? Vida vegetal, pero hombre, para no solamente agua, hace falta una determinada atmósfera para que crezca, claro, un pino, bueno, ¿eh? Efectivamente, digo que a partir de ahí ya una de las fotos parece tendríamente un río, es una especie de suelo borroso que es sorprendente, es decir, que parece completamente el cauce de un río. Así que bueno, desde luego sorprendente. Por cierto, estaba haciendo ahora unas averiguaciones con lo de el famoso mono de fusil, bueno, ahorcado, ¿no? Pensando que era un espía de Napoleón Bonaparte. Realmente lo de los 6.000 años, esto es que comentábamos, a ver si era un error de la noticia, porque la noticia viene de la BBC. Sí. Y al parecer parece que puede ser que los 6.000 años sea correcto, lo que pasa es que les falta el antes de Cristo, porque posiblemente hace 8.000 años es cuando se separa, al final de la glaciación Burr, cuando se separa Inglaterra y Francia. O sea, que puede ser que sí, que los 6.000 años no fuera un error de la propia noticia, sino que puede tener su lógica, pero sería antes de Cristo, con lo cual estaríamos hablando de unos 8.000 años que tendría la antigüedad de esa tibia de ciervos, ¿sabes? Porque, claro, ya llevarlo a lo mejor los 6 millones de años hubiera sido demasiado temerario, sobre todo por eso, porque estaría todavía, pues, a ver si habría ciervos en aquella época, ¿no? No, y sí, te tendríamos que llamar Cervano Tonte. Exactamente, ya hubiera sido, el hallazgo hubiera sido tremendo, ¿no? O sea, que parece que el error de esta noticia de la BBC del mundo pues es mínimo, en el sentido de que se les olvidó poner el antes de Cristo, y estaríamos hablando a lo mejor de esa antigüedad, que ya de por sí el instituto que ha estado haciendo las pruebas, tanto la Universidad de Durham y como la organización TIS Archaeology, pues desde luego están como sorprendidos, ¿no?, de que ese ciervo estuviera por esos santurriales en aquella época tan lejana. De todas formas, con esto de Marte, Bruno, ¿cuántas cosas todavía tendremos que averiguar en estos próximos 10 años, ¿eh? Sí, sí, además ya salen nuevas naves y nuevas expediciones. La carrera espacial se reactiva dentro de unos poquitos días con el anuncio sobre el Discovery. ¿Está listo? Exacto, parece que ya está listo, y parece que ese agujero negro en el que nos metimos después de la desaparición trágica del Columbia llega a su fin, y eso va a tirar de toda la carrera espacial. Además, aunque Marte ha sido, digamos, lo que lo ha sustentado, y el éxito de las últimas operaciones en Marte, pero lo cierto es que se están gestando toda una serie de noticias. Esta es la última. Hace 4 o 5 meses surgieron varias sobre la posibilidad ya no de existencia de formas fósiles de vida que nos hablarían de la de vida en Marte en tiempos remotísimos, sino sobre la probabilidad de que existiera algún tipo de forma de vida en tiempos actuales. En la actualidad, varios investigadores europeos, a partir de imágenes de la Mars Express, que está dando unos resultados extraordinarios, y a partir de los datos proporcionados por la Mars Express, aseguraban que los indicios eran muy importantes. Ahora la Mars Express ya va a comenzar a buscar también evidencias de agua, que es un paso fundamental para llegar al siguiente punto, a la siguiente meta. Se hablaba de la presencia en Nature, en la revista científica Nature, de un documento muy relevante al respecto, que podría haberse publicado en mayo, incluso lo dijimos en su momento. Pasó mayo y no se publicó nada tan extraordinario como se apuntaba por parte de algunas fuentes científicas, pero sí que están latentes una serie de informaciones respecto a Marte que nos hacen pensar que estamos a las puertas ya no de una noticia como la del meteorito de Clinton, sino de algo incluso más relevante. Sin lugar a dudas, nadie va a encontrar marcianos verdes ni seres como nosotros, pero el encontrar la más minúscula forma de vida en Marte sería pues una de las noticias científicas del siglo XXI y de muchos otros siglos. Criaturas que en todo caso también son de Dios, serán de Dios. Indiscutiblemente, claro. Porque además para que existamos nosotros, personas como nosotros, antes tuvieron que existir ese tipo de formas de vida. Y después de que nosotros dejamos de existir, esas otras minúsculas formas de vida también sobrevivirán a una posible extinción humana, esperemos que dentro de muchos millones de años, pero sobrevivirán. Y por lo tanto, si no hay eso, nunca puede pensarse en el desarrollo de una vida superior, pero es fundamental para que eso se dé. Y el encontrar que algo parecido a la vida existe fuera de la atmósfera terrestre, estaríamos ante la noticia más trascendente de todos los tiempos. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en la siguiente hora, sobre todo, donde vamos a hablar de un exorcismo trágico, acabado de forma trágica, donde hablaremos de otros hechos históricos, y la verdad es que vamos a estar muy entretenidos en la tertulia de la Zona Cero. Las 4C, siempre activas, dispuestas a ofrecer lo mejor a sus oyentes. En la sintonía de Onda Cero Radio, ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y luego continuamos hasta las 4, estás en Canarias, motivo para ser cómplices de un gran asunto. Ese asunto no es otro, sino que estemos juntos aquí en La Rosa. Ya lo creo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segundo tramo para nuestra tertulia de las 4C, invocamos a los dioses del misterio y nos topamos con noticias ciertamente, no sé si increíbles. Jesús Callejo nos trae algo sobre la reina de Saba. Nueva hipótesis sobre la ubicación de su legendario reino. Exactamente, no hay nada nuevo bajo el sol, como decía el Eclesiastés. La Arca de la Alianza, la Reina de Saba. Sí, esta vez me ha tocado la parte arqueológica, por lo que se ve, ¿no? Sí. Aparte de lo del monito este espía, que también tiene su gracia. Relaciona siempre con leyendas y tradiciones. En definitiva, estamos hablando también de tradiciones cuando se habla de la Reina de Saba. Fíjate que es un personaje histórico, yo creo que eso no hay duda, pero que todavía hoy se sigue teniendo muchos problemas a la hora de ubicarlo. Sabíamos dos lugares, de más o menos casi todas las teorías y todos los arqueólogos están más o menos de acuerdo, que podía ser o bien en Etiopía o bien en Yemen. De hecho, cerca de Sana se han encontrado un palacio que se piensa que pudo haber sido habitado por la reina de Saba, y en Etiopía, pues bueno, que es la hipótesis, yo personalmente, la que más me creo, un poco en función de lo que dice el libro sagrado suyo, Etiopía, que es el Quebranegués, donde se habla de los amores que tuvo con Salomón, en fin, y cantidad de episodios bastante significativos, incluso una relación carnal, o sea, no solo fue un noviazgo. Y con Nene. Claro. Toda una dinastía, ¿no?, que surgió a partir de ahí con Menelik. Bueno, pues ahora viene otra persona, una profesora y museóloga de la Universidad de Toronto, llamado Lynn Tether, que nos indica otro país distinto. En fin, ya aparte que Etiopía y Yemen no cuadra, y según ella, para que está basado pues en bastantes pasajes e incluso datos como muy efímeros, muy borrosos, muy etéricos, diría yo, que son en ciertas leyendas, según ella estaría ni más ni menos que en Nigeria. Hombre, que la reina de Saba era negra, pues parece que era lógico y pensar, ¿no?, por las características que nos han llegado, por la poca iconografía. Pero bueno, que fuera de Nigeria, pues no lo sabía. Yo, por lo menos particularmente, nunca había ubicado este lugar. ¿En qué se basa Lynn Tether de la Universidad de Toronto para intentar desentrañar y desenterrar la historia de esta reina? Una reina que ya sabéis que su historia en parte está contada en el Viejo Testamento. Pues son en leyendas, en tradiciones, en los conocimientos indígenas y sobre todo, ya digo, en esas tradiciones orales que sostienen que el santuario de la reina de Saba se encuentra en un lugar concreto de Nigeria que se llama Ikeeri. Ikeeri, un lugar donde incluso ella, como es museóloga, quiere crear un museo nigeriano en este mismo lugar, incluso un centro de interpretación, para reivindicar la figura de la reina de Saba y, bueno, para intentar demostrarlo. Para los que quiere hacer excavaciones arqueológicas bastante difíciles de conseguir por una razón, y es que ese lugar en concreto, nadie ha tenido autorización por estar considerado un lugar sagrado, un sitio religioso. Entonces, bueno, pues conseguir esas autorizaciones gubernamentales para poder excavar, pues le va a costar Dios ayuda, ¿no? Y nunca mejor dicho. Pero bueno, sí está trabajando con el proyecto, además tiene nombre, porque es el nombre que le daban a la reina de Saba en esta zona, ¿no? Y el nombre era Bilikusi Sombó. Sabes que la reina de Saba ha tenido distintos nombres según qué leyendas cojamos, desde Bilquis hasta Maqueda. Bueno, pues Bilikusi Sombó, este es el nombre que los antiguos nigerianos daban a esta reina, la reina de Saba. Y este es el nombre del proyecto que esta mujer de la Universidad de Toronto pues le quiere dar prestigio un poco, pues para a ver si conciencia sobre todo a los medios de comunicación con este tipo de noticias, y ella obtiene los permisos necesarios para que si crea realmente un museo nigeriano y un centro de interpretación en este lugar, en Ikeri, pues hombre, que tenga una cierta credibilidad de que allí pudo tener el Palacio de la Reina de Saba. Yo particularmente, ya digo, creo que está cogido mucho con alfileres, que esta teoría, si solo se basa en estos conocimientos y tradiciones orales de los indígenas, pues tiene poco sustento. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Y sería como el tercer lugar, posiblemente hay un cuarto, pero yo son los tres que conozco, el tercer quinto, lugar para ubicar a la Reina de Saba. Etiopía, Yemen, y ahora Nigeria. Bueno, pues motivo para volver a escribir sobre ella y... Yo creo que sí, claro. Para hablar de ella y bueno, claro, pues, claro. Y algún día contaremos con más pelos y señales, ¿no? Toda la historia y todo el romance que tuvo con Salomón, que desde luego hay muchísima. Además, es una idea que cortar. Es una historia muy bonita. Hicimos un monográfico también. Y además hicimos un monográfico. La verdad es que, bueno, siempre hay nuevos datos, hay nuevas pistas, y sobre todo, pues esa dinastía que se generó, ¿no? De Menelik, por cierto, de Menelik II, de ese emperador de Abisinia del siglo XIX. Ya contamos alguna anécdota hace poco, ¿no? Cuando encargó la famosa silla eléctrica y no se dio cuenta de que no había electricidad. Sí, el que murió de indigestión por comerse el quebranegas también. Lo original. Bueno, pues no deja de ser también algo curioso, y sobre todo el Cabranegas va a ser el que más documentación tiene sobre la reina de Saba, mucho más que el Antiguo Testamento. Pero claro, no olvidemos que también el Cabranegas está revestido de muchísimos acontecimientos fantásticos, y si hiciéramos caso a algunas de estos episodios que se cuenta de Salomón, de el Arca de la Alianza y de la reina de Saba, tendríamos que pensar que realmente el Arca de la Alianza era un poderoso, en fin, ya no solo talismán religioso, sino un poderoso artefacto aéreo. Porque cuando Menelik le da el cambiazo a su padre Salomón y se marcha con el Arca de la Alianza, con todo su séquito, llega en un tiempo récord desde Jerusalén hasta Etiopía, en un tiempo récord que solo se piensa si conocía los métodos de aviación que le podía dar, o de la antigravedad que le podía dar el Arca de la Alianza. Desde luego es uno de los episodios más misteriosos que se puede encontrar en este libro. Bueno, yo estoy con Jesús, creo que es un disparate intentar colocar el reino de Saba en Nigeria, sobre todo porque aparte del Cabra Negas y de las tradiciones judías y de la Biblia, hay más tradiciones sobre la existencia del reino de Saba, principalmente a través de los nabateos, que era el pueblo árabe que dirigía prácticamente todo el comercio al este de Palestina, que acabaron cayendo en manos romanos en la capital de Petra a principios del siglo II con Trajano. Bueno, los nabateos, que eran los dueños y señores del comercio en la boca de, es decir, entre el Mar Rojo y el estrecho Bar el Mandeb, es decir, lo que separa Eritrea de Yemen. El hecho cierto es que, bueno, parece bastante sólido que existió un reino en torno a la gran presa de Marib, que era una de las grandes maravillas de la antigüedad, que era el reino que se atribuía a sí mismo a la reina de Saba. Por otro lado, hay un hecho real, muy poco conocido, porque casi nadie se da cuenta de un pequeño detalle, es que de todos los idiomas que se hablan en Etiopía, que se hablan cerca de 20, hay uno que lleva la clase dirigente, el que hablaba Haile Selassie, que es un idioma árabe, es un idioma semita que viene curiosamente del otro lado de la costa del Mar Rojo, es decir, al otro lado del Bab el Mandeb. Entonces es cierto que el idioma que hablaba la clase dirigente etíope era un idioma semita, y ellos eran claramente, probablemente de origen semítico, en una zona donde sí es cierto que la población, sobre todo no de las zonas altas, sino de los valles, es de raza negra. Ahora todos los etíopes lo son, más incluso. Pero si os acordáis de Haile Selassie, ya muy mayor, con esa pinta de pasa que tenía el pobre, os acordáis que no era negro completamente, es decir, tenía todavía un fuerte componente de árabe, del otro lado del estrecho. Y la verdad es que sinceramente, las pruebas para intentar localizar en Nigeria Salva me parecen bastante disparatorias. Pues una nueva hipótesis que se suma a la leyenda de la mítica reina de Salva. ¿Qué noticia más triste me traes, Bruno, desde Rumanía, verdad? Un exorcismo que ha acabado de forma cruel. Sí, antes decíamos que a veces ese tipo de teorías, aunque no hablemos de la misma iglesia, antes hablábamos del catolicismo, ahora hablamos de la iglesia ortodoxa, cristiana al fin y al cabo, pero es una onda que se está extendiendo por los tres cultos cristianos, tanto en el mundo ortodoxo como el católico como en el protestante. Esta noticia ahora nos llega del mundo ortodoxo, nos llega desde el noreste de Rumanía, desde el monasterio de la Santísima Trinidad. Allí ha sido detenido un hombre llamado un sacerdote de esta comunidad, de este monasterio, llamado Daniel Corogeanu. Daniel, el padre Daniel, la principal autoridad de este monasterio, descubrió un comportamiento extraño en una de sus feligresas, una religiosa llamada Maricia Irina Cornici. Tenía 23 años, y decimos tenía porque el miércoles de la pasada semana fallecía. Hasta este último lunes, no se han sabido exactamente cuáles fueron las causas de la muerte y todo lo que rodeó su deceso. Ya se sabe, y por ello él y cinco de sus feligresas han sido detenidos, acusados de homicidio en diversos grados y con una serie de agravantes verdaderamente preocupantes y graves. Gracias a su detención se ha sabido cómo esta joven religiosa de 23 años, Maricia, falleció. Su comportamiento extraño, independientemente de cuáles fueran los rasgos que presentaba, y que muy probablemente, y si casi muy probablemente, tenían algo que ver con algún tipo de patología esquizofrénica, de patología de corte psiquiátrico, desencadenaron que este señor considerara por su comportamiento que estaba poseída por el demonio. Para ello se procedió a un exorcismo que duró varios días, 6 en concreto, un calvario de 6 días a lo largo de los cuales Cornici sufrió todo tipo de vejaciones. Durante esos 6 días, en principio, fue encadenada, fue amordazada, encerrada en un pequeño cubículo, con las manos atadas, con los pies atados, envuelta en una toalla. En vista de que todo eso no funcionaba para sacarle el demonio del cuerpo, el siguiente paso que se decidió era situarla muy cerca de una cruz, el símbolo de Jesús, el símbolo del cristianismo, y cuanto más cerca estuviera de una cruz, más cerca estaría de la salvación. Pero se decidió que la mejor forma de hacerlo era crucificarla. Es decir, fue colocada en una cruz, no con clavos, sino atada con diversos apósitos y elementos, y después de 3 días, como consecuencia de la deshidratación, de la inanición y de todos los problemas derivados de ese exorcismo, falleció. Las palabras del padre Daniel son verdaderamente escandalosas. Cuando falleció dijo que hemos conseguido nuestro objetivo, la monja, la feligresa, está ya salvada del demonio. Además, creo que utilizaba la palabra Dracul, ¿no? Dracul. Casi también, o sea, es una de las palabras pero que... Pero sí, en rumano es diablo, ¿no? Claro, es diablo. Sí, sí. Uh-huh. Es decir, considera que una vez fallecida, aunque fuera durante el exorcismo, el demonio ya había salido de su cuerpo y había logrado su objetivo, y que esa era la justicia divina. Bueno. La justicia terrestre, que es la que vale en este caso, habla de que entre 15 y 25 años de cárcel pueden caerle al padre Daniel y a las 5 personas que le ayudaron en este macabro exorcismo de tan desastroso y demencial final. Esperemos que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas, pero el tranquilizar a todos los miembros de estas comunidades respecto a que las causas, los síntomas y todas las patologías asociadas a determinadas circunstancias pueden ser explicables mediante la psiquiatría y no mediante la posesión demoníaca, sería algo muy importante. Aquí ha habido un enorme lío de conceptos que en la mente de alguien al que no se le puede calificar de otra forma más que de un fundamentalista cristiano, pues consideró que esas patologías eran dignas de una posesión demoníaca y no de un tratamiento psiquiátrico que hubiera sido lo que hubiera precisado. Y en todo caso, fuera cual fuera la causa, el final está claro que ha tenido mucho más que ver con la mano humana de este exorcismo que con cualquier otro tipo de intervención. Una noticia verdaderamente trágica y terrible. En el año 2005, una nueva víctima del demonio. Es una nueva víctima del demonio. Lo que yo no sé es si el demonio estaba en el cuerpo de la poseída o estaba en la mente del hombre que ofició ese exorcismo. Bueno, pues este ritual exorcista dentro de la Iglesia ortodoxa que ha terminado de forma muy muy trágica, muy muy triste. Muy sí, triste. Echa la culpa a la prensa por haber divulgado la información. La prensa, como siempre, absolutamente tiene la culpa de terrible. Todo. Sí, sí, la, sí. La prensa tiene pero la culpa a nivel de popular, todo. Ese convento de la Santísima Trinidad, creo que a partir de este momento lo están llamando, me parece, el monasterio del Diablo Rojo. Uh-huh. Precisamente, pues, en razón un poco a la muerte divina y de todas las burradas, ¿no?, que ha hecho este Pope, el Pope Daniel. Sí, por su, además, de barba roja, un exacto. Personaje de un aspecto peculiar. El aspecto, o sea, no quiere decir nada sobre nadie, ¿no? Pero exorcizarlo, sino a su mero aspecto físico. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero indiscutiblemente su comportamiento. Yo imagino que cuando alguien concluye un exorcismo de este modo y tiene incluso la desfachatez de decir que ya ha logrado su objetivo, cuando su objetivo final ha sido el provocar la muerte de la paciente o de la poseída. Bueno, pues cuando alguien dice eso, supongo que en las próximas semanas y meses, cuando se inicie el proceso judicial correspondiente, van a salir una serie de informaciones sobre este individuo que quizá nos pongan los pelos de punta. Saber exactamente qué es lo que pasó durante esos seis días, es imposible ponerse en la piel de la víctima, pero tuvo que ser algo verdaderamente tremendo. Pues vamos a esperar que la justicia rumana le otorgue un retiro espiritual de 25 años. Sí, sí, sí, sí. Y de 25 milenios también. Sí, no estaría mal. A veces. Para que se lo piense, sí. Antes de crucificar a la siguiente poseída. Uh-huh. Bueno, Carlos, ¿qué está pasando con las abejas, con los himenópteros? Pues el caso es que nadie lo sabe. Tenemos un problema serio. Los 3.000 apicultores españoles están preocupados porque han perdido el 30% de sus colmenas. Hay 25.000 apicultores. Somos el mayor productor europeo en apicultura, y la situación empieza a ser grave, y además tanto es así que se han dirigido al Ministerio de Agricultura, y también la Universidad de Córdoba ha hecho una propuesta en el mismo sentido, intentando investigar qué porras es lo que está ocurriendo, que está matando a todas las abejas. Como podrá entender cualquier oyente, el que no haya miel es lo de menos, porque la miel sí importa, pero el que no haya polinización es una cosa francamente seria. Efectivamente, en el último año se están muriendo las abejas a un ritmo tan terrorífico que podría perderse hasta el 30-40% del total, y además se ve que se está incrementando por momentos. Hay algo además que hay que tener en cuenta, y es que en algunas regiones, como en, por ejemplo, en Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana, el índice es todavía mayor y se acerca ya cada vez más al 50%. Si se pierde el 50% de la producción de miel, como he dicho, no pasaría nada, pero la otra situación, desde el punto de vista ecológico, sí es muy serio, porque las abejas tienen un papel fundamental en la naturaleza, efectivamente. Vale. La verdad es que la situación es extraña, porque no sabe que si puede ser una adversidad climatológica, algún problema de enfermedades de origen vírico, concentración ambiental. No solamente en España, ocurre también en otras zonas del mundo. Lo que pasa es que en el caso español es especialmente grave. No es la primera vez, hace 2 años ocurrió una especie de problema parecido, pero parecía que se había ido solucionando y de nuevo ha vuelto el brote. La verdad es que yo creo que supongo que el Ministerio de Agricultura se habrá metido ya en serio en la investigación, junto con departamentos universitarios, para intentar ver qué porras es lo que está pasando, porque desde el punto de vista medioambiental la situación es enormemente extraña y la verdad es cuando menos inusual. Es un gran misterio de la naturaleza. Hombre, se habla de la aplicación de insecticidas. Eso parece, pero no está nada claro, ¿eh? Porque además eso es muy raro que ocurra en todo el país y con una intensidad tan fuerte. Es decir, que ocurra, el récord lo tiene Extremadura se acerca ya la pérdida cerca del 50%, y la situación es francamente extraña. Sería una situación terrible para el campo español, perder las abejas. Si se pierden las abejas, la raza humana desaparece. O sea, es más grave todavía de lo que parece, porque sin abejas no habría supervivencia. Precisamente por eso que estamos comentando la polinización. Entonces, cumplen un papel fundamental en la naturaleza para la supervivencia de la vida vegetal como tal, y por independencia la vida animal de aquellos rumiantes, de aquellos seres que se alimentan de las plantas, y luego de los carnívoros que se alimentan de los vegetarianos. O sea, que hay toda una especie de ciclo vital que, si las abejas desaparecen, en cuestión de años, la especie humana puede tener serio peligro de supervivencia por esta implicación dentro de lo que es el mecanismo en estos ciclos vitales que se dan en la naturaleza. O sea, que es más grave incluso de lo que parece. Es verdad que siempre ha habido enfermedades muy preocupantes. La verroa fue una de las enfermedades que tuvo las abejas no hace demasiados años, un ácaro que les impedía la transpiración y, por lo tanto, pues morían de una forma irremediable, hasta que se encontró un remedio. Y ahora este tipo de dolencia, de enfermedades, no se sabe qué, pero que empieza a preocupar, ya digo, porque ya no es una cuestión solo de producción de la miel y de que los apicultores se queden sin su negocio, ¿no? Es que estamos hablando, y no exagero, de la supervivencia de la especie humana también, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué dilucidan los científicos. Están ahora mismo investigándolo, porque además hay un fuerte sector del campo español que basa sus ingresos en este asunto de la apicultura. A ver qué ocurre. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, calentito, 24 grados aquí en Madrid. 24 grados apenas, vamos con las consultas. Zona Cero. Comenzamos como terminamos la semana pasada, con Jacobo, que preguntaba acerca de la sangre de San Genaro, que se licúa el día de su aniversario. Hombre. Y dice, hombre, ¿para cuándo un monográfico sobre cuerpos incorruptos? San Genaro. Hombre, y nosotros tenemos a San Pantaleón, o sea, que no hace falta ir a Italia. Sí. Son los dos únicos santos que yo conozca de la cristiandad, además los dos muertos decapitados, los dos muertos además en el siglo IV, y los dos que tienen esas propiedades extrañas, entre comillas, ¿no?, de la liquefacción de su sangre, que solo se produce en las fechas claves. En el caso de San Pantaleón, si no recuerdo mal, me parece que es entre el 26 y el 27 de julio, o sea, nada, dentro de poquito. Y la de San Genaro se produce por lo menos 4 veces al año, que tienen que ver con distintos acontecimientos no relativos a la geografía de San Genaro, sino de cosas que han tenido que ocurrir dentro de la historia cercana y lejana de Italia, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver con Garibaldi, ¿no? Entonces hay fechas concretas, que ahora no me acuerdo de memoria, que se licúa en esos momentos dados. Pero tanto en un caso como en otro, tanto San Genaro como San Pantaleón, con las mismas características supersticiosas. Es decir, en el momento que no se licúe, se auguran acontecimientos catastróficos, penosos, trágicos, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que, ya sabéis que, como todas las leyendas, normalmente pues suele ser falsas en este caso, y hay veces que no se licúa, por lo menos en las fechas adecuadas, y no ha ocurrido nada. Es decir, sí hay un proceso ahí extraño, el por qué en esas fechas y en las otras pues queda la sangre pues solidificada, ¿no? Y de hecho en sus ampollas respectivas se puede comprobar, o por lo menos dicen que comprueban las personas que se acceden a, que tienen el camino libre para ver ese tipo de ampollas donde supuestamente está esta sangre. Claro, no olvidemos que en el caso de San Pantaleón también era médico de profesión, y comentan que a lo mejor pudo haber dejado a sus discípulos algún tipo de sustancia para que cuando fuera recogida tras la decapitación, pues conservara estas propiedades, que se mantuviera a lo largo del tiempo y que solo se convirtiera en líquida en esas fechas. ¿Qué hay de verdad o mentira? No se sabe. Yo entiendo que no hay nada de milagro, sino sencillamente es un proceso científico que todavía no entendemos. Vamos con el correo de Julio. Dice, en relación a lo que comentasteis la última vez en torno a fraudes en el mundo científico, y concretamente en el médico y farmacológico, os comento que un amigo que trabaja en uno de los más importantes laboratorios farmacéuticos de España me comentó, dice Julio, que hace mucho tiempo que se conoce una vacuna contra la infección que produce la caries de los dientes, pero que no se comercializa por intereses económicos. Sí, vacunas contra enfermedades, estudios avanzados, informes, ¿verdad? Sí, no, que no sé. Le pueden preguntar, por ejemplo, a Manuel Patarroyo, que con la malaria. Que la malaria, ¿no? Que él sabe cómo curarla hace muchísimo tiempo, desarrolló su vacuna, pero nadie la quiere porque la cede gratis, no quiere que la patente nadie. Entonces, si nadie saca una contrapartida económica de eso, pues la verdad es que pasa mucho con determinadas enfermedades. En este caso no es una enfermedad, digamos, de las consideradas muy graves, pero que los remedios a modo de parches del sistema médico actual son más rentables, y ocurre con muchísimas enfermedades. Por ejemplo, estas enfermedades extrañas que solo las padecen pues pocos miles en todo el mundo, pues no interesan. Y no interesan, y no se investigan. Claro. Hay enfermedades, y hay una, ahora no recuerdo el nombre, pero creo que hay 1000 afectados en España, son niños, es un síndrome que yo no recuerdo el nombre, que provoca una serie de problemas desde la infancia. Tremendos, son apenas 1000 los niños que en España lo tienen, están agrupados los padres haciendo una lucha tremenda, quieren que se investigue, que se hagan trabajos, pero es que solamente hay 1000 pacientes para pasar por caja. Exactamente. Carlos nos comenta que el jueves pasado estuvo viendo el programa de Punset. En él hablaban de redes. Número áureo, correcto. Redes. Número áureo. Pues hablaban del número áureo, dice, y aunque conocía de su existencia y aplicaciones en casi toda la creación, no deja de sorprenderme cada nuevo dato. Y nos comenta Carlos, dice, mi pregunta es si alguien desde Euclides hasta ahora le ha dado una explicación medianamente racional a todo este tema, no a la utilización humana de esta proporción, pintura, música, etcétera, sino al hecho de que tanto vegetales, animales o galaxias estén relacionados por él. Todos los que lo han investigado. Sí, todos. Yo estuve viendo además redes, y verdad que qué reportaje fascinante, ¿verdad? Me quedé. Qué buen programa, ¿eh? Entusiasmado, qué buen programa en general. Qué buen programa. Qué mala hora, ¿no? Qué mala hora. De emisión, sí. Bueno, pero eso ya no suena todo. Pero bueno, eso ya no suena. Y la verdad que el programa fue muy bueno porque con datos gráficos, que es lo bueno que tiene la televisión, ¿no? Con imágenes, pues se podía ver alguno de esos procesos que está involucrada toda la naturaleza en general y también las obras artísticas, donde se veía claramente ese número áureo, ¿no? El número de oro, la proporción divina, ese 1,618, que aparece no solo en toda la naturaleza, sino que después algunos pintores, algunos clásicos, otros como Dalí, pues lo utilizó en algunas de sus pinturas, ¿no? Pero vamos, que en el fondo, básicamente se corresponde, lo cuento así muy por encima, ¿no? Porque hay miles de ejemplos que se da el número de áureo, ¿no? Desde las distintas espirales, por ejemplo, que tienen los girasoles, como siempre se corresponden con números que tienen que ver con la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es una serie matemática muy elemental, pero cuya proporción entre los dos números siempre da ese 1,618, que es esa proporción áurea. Áurea empieza por el 1, es el 1, 1, 1, 2, el 3, el 5, el 8, el 13, es decir, siempre nos da la suma de los dos anteriores. Entonces, sumándolo, nos da una cantidad de números enteros infinitos, pero cuya proporción entre uno y otro siempre tiene este número, ¿no? El 1,618. De tal manera que incluso en la disposición que tienen los tallos, las hojas de una planta, siempre se da esta misma proporción. El por qué crecen de una forma o de otra, o por qué siempre tienen series de 5, de 8, de 13 o de las que sea, ¿no? Siguiendo esta sucesión de Fibonacci, siempre se da esa misma sucesión, esa misma proporción. ¿Por qué? Sencillamente porque hay una matemática en toda la naturaleza. No es que sea magia, sencillamente se da, se produce, funciona, pero es cuando hablamos de las plantas, porque de esta forma absorben la mayor cantidad de luz, es decir, están expuestas a mayor proporción de luz que si siguieran otra distribución. Y se da en todo, incluso hasta en los cuernos de los bufones o en los cuernos de los bufones, de este tipo de alces que tienen ese tipo de cornamenta en espiral. Y se da lo mismo también en las galaxias, se da en todos los fenómenos de la naturaleza. Y luego los pintores y los arquitectos, sabiendo que estamos ante una proporción más o menos sagrada, ¿no?, mágica, lo utilizaron luego en sus cuadros, en sus proyectos arquitectónicos. Se puede utilizar para todo. Incluso hasta para maquetar libros, la norma terciaria, que se usaba mucho en el siglo XVII, lo que pasa es que fue perdiendo porque gastaba mucho papel. Pero es verdad que, pero acá todos, respecto a la pregunta que ha hecho el oyente, todos los que han investigado el número áureo están de alguna manera fascinados por el hecho que sea ese número y no otro. Por supuesto, es algo inevitable, te puedes pensar, ¿por qué 1,618 y no otra cosa? Pues ese mismo jueves ocurrió algo raro en el cielo de Granada, nos lo comenta José Carlos. Dice que aquella noche le sorprendió mucho un hecho, y es que sobre la 1 de la madrugada vieron un triángulo cuyos vértices estaban formados por puntos blancos, muy parecidos a los satélites que se suelen ver. José Carlos dice que nunca ha visto nada parecido, dice, no sé qué ha podido ser, ¿alguien lo ha visto o alguna vez se ha visto algo similar? Fotografías de triángulos con puntos blancos en los vértices debe haber en internet unas 5.000. O sea, pero fácilmente. Además, con algunas páginas muy conocidas, por ejemplo, en UFO Case Book, puede encontrar fácilmente 200 o 300 fotografías de triángulos con luces en los vértices. ¿Qué son? Ni idea. Opiniones para todos los gustos. Prototipos secretos, aviones normales, efectos de luz, hay interpretaciones de todo tipo, pero es una configuración muy clásica del avistamiento OVNI. OVNI en sentido clásico, objeto volador no identificado, no quiero indicar que sea nada en especial. López dice, en un documento que me he bajado de la página de la quinta C, brújulasagrada.tk, he encontrado un anuncio de una mujer llamada Diana Scalzier, que dice tener la facilidad para intuir el porvenir de alguien, a cambio de lo cual solicita el ingreso de 10 euros en una cuenta bancaria. Sí. ¿Conocéis a esta persona y este don que parece tener? No, yo no la conozco, y bueno, en todo caso es la página de Juan Ignacio Cuesta, y él sabrá qué hace con sus brujas, unas conocidas ahí. A mí tampoco me suena. Pero no, y además aprovecho para decir que La Rosa de los Vientos no tiene ningún tipo de vinculación con esa página, ¿eh? Es una página personal. Correo de Francisco desde Albacete. Me gustaría que hablarais sobre el santuario de la Virgen de Cortés, que se encuentra en la Sierra de Alcaraz, y sobre los milagros y leyendas que envuelven a esta advocación mariana, ya que este santuario es el más importante de la provincia de Albacete. Y una pregunta, ¿la imagen de la Virgen de Cortés podría ser negra en su origen? Hago esta pregunta, nos comenta Francisco, ya que se trata de una imagen romántica y coincide su aparición con otras imágenes de vírgenes negras. Bueno, el nombre es de la Virgen de Cortés. Cortés. Con el acento en la O, y la verdad que sí, son muchísimas leyendas asociadas a esta Virgen manchega, ¿no? Yo conozco algunas y tienen mucho que ver, fíjate, algunas, ¿no?, con avistamientos que se han dado en las proximidades de su ermita, con avistamientos supuestamente ufológicos, es decir, luces que se han encontrado, que se han fotografiado incluso, testigos, y lo de que sea negra o no negra, o que tenga que ver un poco también con las vírgenes templarias, pues hombre, hay mucho que dilucidar ahí. Hasta, yo no sé un poco la pista templaria que puede tener esta virgen, pero vamos, que sí está considerada como una virgen milagrosa, y que a su alrededor, en el lugar donde se la da culto, pues han ocurrido cosas extrañas, incluso curaciones sorprendentes, pues es cierto, no me extraña que muchas de las niñas que nacen por aquellos contornos, pues la llamen así, Cortés, ¿no? O sea, porque en homenaje a la Virgen. Desde Girona nos escribe Alfredo para preguntar qué hay de cierto en el caso de los sanadores filipinos. ¿Sabéis si son todos un fraude o si hay alguno que sea o haya sido un auténtico cirujano sanador? A ver, los filipinos. Bueno, es que es el lugar de donde parten los... donde más se ha dado, junto posiblemente con Brasil, la figura del sanador psíquico que opera con sus manos, que abre el cuerpo del operado casi con sus propias manos o utilizando algunos elementos sin ningún tipo de anestesia. Parece que en ocasiones extrae algún tipo de víscera, extrae algún elemento del cuerpo que es el que está provocando mal en el paciente. Se han hecho algunas averiguaciones, algunos descubrimientos que nos indican que muchos de esos casos son un fraude, pero la tradición está ahí. Existen una serie de personajes que han estado operando de esta forma desde los años 70 y cuyos resultados en ocasiones han sido sorprendentes, pero nunca ha habido una investigación seria al respecto. Hombre, hay un equipo de televisión sí que hizo un documental y se percató de la utilización fraudulenta de una especie de cuchillas. Sí. Y luego pues mucho hurgadillo de pollo, ¿no? Claro, no. Pero esto no quiere decir, esto no quiere. Claro, es que en Filipinas se ha convertido en una atracción turística. Eso es. Entonces, lo que ha sido la tradición original del curandero filipino ha estado absolutamente tergiversada por la posterior utilización comercial de eso. Mucha gente ha viajado en la década de los 70 y de los 80 fundamentalmente a Filipinas para operarse por estos sanadores y utilizaban todo tipo de artilugios para hacer más espectaculares esas operaciones. Parecía que clavaban con un cuchillo a la víctima directa, a la víctima, perdón, sí, a veces sí también, más a Dios sin querer, pero en el fondo quizá ahí el inconsciente me ha revelado la verdad en muchos casos, ¿no? Sí. Parece que estaba incrustando ese cuchillo en el abdomen, por ejemplo, del paciente, cuando en realidad no estaba siendo así, y lo que se estaba haciendo era crear una serie de pequeños cortes con esa cuchilla anexa, una serie de cortes muy superficiales que al rozarlo con los dedos y rozarlo con las manos, es un truco de magia, provocan sanguinaciones muy espectaculares, pero que no son profundas. Y eso, unido al juego de manos, mediante el cual parece que se están introduciendo directamente dentro del abdomen, pero lo que se está haciendo es aprisionar el abdomen, utilizando la propia piel del paciente, cubrirlo, y a su vez extraer esas vísceras de pequeños animales y demostrar que ese era, por ejemplo, el tumor maligno que traía el paciente. Eso se ha dado, yo diría que en la mayor parte de los casos. Pero que hay una tradición original y que ha dado resultados dentro de ese entorno y dentro de ese contexto, también parece cierto, ¿no? Pero el problema de la sanación filipina, como de los curanderos de este estilo que han existido en Brasil y demás, es cuando eso se convierte en una atracción turística y cuando se convierte también en un negocio. Hace no muchos años, supongo que Jesús y Carlos igual lo recuerdan, algunos de estos curanderos montaron un auténtico espectáculo, incluso en países como España, haciendo sus giras en estadios. Orbitos, uno de ellos, de los que más venía aquí, por ejemplo, claro, Orbitos, y bueno, muy cuestionado, y al final casi salió a gorrazos, ¿no? Sí, porque las cantidades que cobraban eran desmesuradas y los resultados no eran tan evidentes como él casi garantizaba, ¿no? No, y en muchas ocasiones lo que se produce, la única forma que tiene, por ejemplo, periodistas que han analizado, Luisa Alba, que la conocemos, que incluso estuvo un verano de estos comentándonos cómo había sido su experiencia en Filipinas, acudiendo a estos lugares en donde se concentran decenas de curanderos para hacer operaciones, y cómo se le impedía acercarse a los lugares de la operación, inspeccionar los posibles escondrijos que tenían para esconder esas vísceras. Todo aquello hacía dudar de la limpieza de lo que había en muchas ocasiones detrás de estos casos. En algún caso brasileño, pues uno llega a dudar y dice, no hubo fuga de nazis a Brasil, hubo fuga de médicos que tomaron posesión de los cuerpos de los curanderos, ¿no? Y en muchas ocasiones son médicos alemanes los que incorporaban siempre. Estos curanderos psíquicos, que en realidad lo que están haciendo es ser poseídos por médicos fallecidos que estarían operando a través del psíquico. De Turov, ¿no? Que decía, claro, que era poseído por un médico, el doctor Kahn. El doctor Kahn, sí. Uno de los médicos que había fallecido en la Segunda Guerra Mundial y que era el que de alguna forma le daba, ¿no?, esas habilidades, porque creo que Turov era, no sé si era carpintero o procedía de ese medio, y bueno, tenía curaciones, pues, dicen que bastante espectaculares, y estaba sentado en Málaga hasta que, bueno, le echaron pues practicar la medicina sin tener los correspondientes permisos. Claro, luego existen casos sorprendentes en México, como el de Pachita, ¿no? que fue sorprendente, sí, sorprendente. Que quizá es de, aunque la tradición es muy parecida a la filipina, pero es prácticamente lo mismo, pero situado en otro contexto y con otro tipo de creencias, abrigando ese procedimiento de curación, y la verdad es que con gente que en su experiencia personal sí salió satisfecha. Pero en muchos de estos casos lo que ocurre es que al no poder darse un análisis científico, es imposible ir más allá de los 5, 10, 15 o 20 primeros minutos después de esa operación, cuando se produce una catarsis en el paciente que cree en su curación por todo el entorno, por toda la ritualidad que ha abrigado a este tipo de actos, pero el análisis de ese paciente al cabo de unos días, al cabo de unas semanas, en muchas ocasiones demuestra que no ha habido ningún tipo de curación. Antonio, le gustaría que el Comité de Sabios comentaran algo sobre el Spiricom, si funcionó realmente, si fue un fraude, ya que de ser cierto, dice Antonio, es raro que no se oiga tanto hablar de él, ni de George Meek, como se habla de psicofonías o fantasmogénesis. A ver. El Spiricom. El Spiricom. Yo no tengo ni papa. Paso. Es un amplísimo nombre, pero... ¿Y George paso? Nick? Tampoco. George Meek parece una broma. Sí. No, era un... Creo que un artilugio utilizado en transcomunicación instrumental, pero no tengo ahora la memoria. Lo miraremos con mucho cariño. Francisco escribe desde Sevilla. Su pregunta está relacionada con el vídeo ST48. Dice, creo, grabado desde el Discovery, en el que se aprecian dos objetos que se mueven en distintas direcciones, que luego varían y que, para más sorpresa, cambian de aceleración. ¿Podríais decirme la explicación de la NASA? ¿Cuál ha sido? Tampoco lo conozco. No, el ST-48 es la misión del SUTEL, o sea, del transbordador espacial, la número 48, que correspondía al Discovery, y a la cifra pasado de... Con dos objetos. 100. Hay varias filmaciones de los transbordadores espaciales. Hubo una época dorada en la época de los Apolo y de otras naves que tomaron fotografías y filmaciones de objetos extraños, y en el ST-48 sí, es una de las que se tomaron unas filmaciones que no fueron explicadas, algunas posteriores sí que fueron explicadas, pero hay media docena de casos de misiones del transbordador espacial en donde se tomaron imágenes de algún tipo de objeto que no fueron explicados posteriormente, ¿no? Lo que no quiere decir que tuvieran un origen de otro mundo, sino que se abre la probabilidad a chatarra espacial, a elementos separados de forma accidental o voluntaria por parte de la propia nave espacial en sus acoples con la Estación Espacial Internacional y demás. Lo que ocurre que la no explicación de esos eventos tampoco ha tenido una gran trascendencia. David, por un lado, pregunta si tenéis conocimiento sobre el proyecto ARP, porque dice que ha encontrado una página web en la que hablan de unas antenas que cambian, agujerean la capa de ozono, pero además nos comenta que ha descubierto una página preocupante de investigaciones en Estados Unidos con la creación de un láser, el más potente del mundo, capaz de crear bombas atómicas simuladas. National Ignition Facility Project. Dice, es increíble, terrorífico lo que piensan y están haciendo. ¿Qué sabéis de ello? Bueno, pues dejar mejor no comentamos ya. Dejar, pero es que claro, lo comentamos cada dos o tres semanas, ¿no? Pero no tiene mucho sentido, más hay monográficos que puede escuchar, que yo creo son fáciles de encontrar. Sí. El otro, y ser capaz de simular ojalá existieran muchos si no existiera el objeto original. No, habría que mirar la página web que dice y ver exactamente a lo que se refiere, ¿no? O sea, habría que explorarlo, como la ha dejado, apuntada, ¿no? Sí, bueno, tenemos simular los efectos, la apariencia, no lo sé, la verdad. No sé a lo que se referirá. Si el http://es.fi.gu. Porque HARP es un calentador ionosférico, pero calentadores ionosféricos hay muchos más. Uh-huh. O sea, un calentador ionosférico grande es, por ejemplo, el radiotelescopio Arecibo. Sí. El Seikat que hay en Noruega. La creación artificial de una aurora boreal, ¿no? Sí, pero vamos, que son calentadores ionosféricos, que hay varios en el mundo, pero esto no es a lo que se refiere. Vamos con el correo de Luis Montero, que dice, hace unas semanas un oyente contaba que se despertaba normalmente justo unos instantes antes de que sonara su despertador. Vosotros le recomendasteis que trastocase su reloj para averiguar si se trataba de su reloj biológico o no. Y nos comenta Luis que a él le pasa algo parecido, pero seguro que no es por costumbre. Me despierto muy a menudo 5 segundos antes de que suene el despertador y no soy una persona que tenga horarios fijos. Cada vez me despierto a una hora diferente. Soy muy irregular. Ya me lo puedo poner para despertarme a las 4 de la tarde que a las 7 de la mañana. Me sigue ocurriendo esto. Y nos comenta, dice que cuando era pequeño jugaba al fútbol y al terminar el entrenamiento, que solían echarse en el albero, dice, boca arriba y con los ojos cerrados para relajarse. El entrenador entonces les decía que contaran un minuto mentalmente y que cuando creyeran que habían terminado ese minuto, pues que levantaran la mano, y que él siempre solía acertar. ¿Tendrá esta experiencia algo que ver? Sí, eso es un control del tiempo y la situación del tiempo. Eso me pasa a mí con el... Claro, lo que ocurre que lo del despertador es que es fundamental. De manera extraordinaria. Lo mismo que decíamos, ya no solamente es el reloj biológico, influye mucho y al acostumbrar tu cuerpo a algo, pero si tú has puesto el despertador a una hora, tu mente ya ha estado trabajando en esa hora de cara al futuro. Otra cuestión es que alguien le ponga el despertador sin él saber la hora a la que va a sonar. No se despertará, con toda seguridad. Sí. Vamos, a mí, yo no sé para qué tengo despertador. O sea, yo pongo la hora y siempre me despierto media hora antes o una hora antes. Suerte, yo digo, ha sonado hace una hora ya. Sí. El despertador jamás me ha despertado a mí. ¿Sí? O sea, jamás. A mí tampoco. Pero yo tengo que poner dos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, nada. Hay técnicas de control mental. Cuando yo en mis épocas hacía ese tipo de cursillos, te decía, dicen, bueno, no hay problema si vas de viaje y no tienes ningún reloj despertador, porque tu propio organismo sabe perfectamente a la hora que tienes que levantarte. Sí, luego sí. Tienes que darte órdenes mentales, ¿no? Para que es verdad que este tipo de órdenes mentales reiteradas al final se convierte en una especie de hábito. Pero bueno, yo lo he comprobado y sé que funciona. O sea, antes de acostarte tú dices, bueno, yo me quiero levantar o despertarme a las 5:30. Sí. Y eso automáticamente de alguna forma lo asimila tu organismo y a las 5:30, aunque no tengas, siempre que se haga bien la técnica, claro, si dices, bueno, me voy a despertar a las 5:30, justo en ese momento te duermes, quedas frito, y hay una técnica por la cual tu organismo tiene necesidad de aprender esa información, porque te despiertas, no sabes por qué, pero te despiertas a la misma hora que tú habías prefijado, ¿no? ¿Dónde está el misterio? Sencillamente yo entiendo que eso pues tiene que ver con los relojes biológicos. Cuando esto lo haces de una forma reiterada, ya automáticamente claro, y el hecho de poner el despertador, es decir, primero hay una orden mental. Hay gente que tiene más preparación, más estabilidad incluso y una mente más limpia en el momento de hacerlo por la noche, posiblemente su propia ritualidad que todo el mundo la tiene antes de acostarse en la cama, eso también le lleve a una situación mental de asimilar muy fácilmente la orden que primero se ha impuesto interiormente, me pongo el despertador a las 7 y a los 2 minutos se está cogiendo el despertador y poniéndoselo a las 7, está reforzando algo que ya ha creado anteriormente, pero la mejor forma de averiguarlo, y ya digo yo que no le va a salir, es que alguien le ponga el despertador a una hora que él no tenga prevista. Y ya verán cómo soy. Ese día sí le despierta el ring. Uh-huh. Solamente el ring. Yo me acuesto a las 6 de la mañana y tengo a lo mejor que atender un compromiso al día siguiente, bueno, al ratito siguiente, y hay que colocar el despertador a las 10. Sí. Bueno, pues da igual, yo a las 9 ya estoy despierto. Qué suerte. O sea, es que no falla, llevo 15 años así. Por eso mismo, porque llevas 15 años así, o sea, ya tu cuerpo lo tiene asimilado, sí, sabe la información. Siempre una hora o media hora antes del despertador, ahí estamos. Duerma 3 horas, 4 o 5, da igual. Tenemos el correo de un nuevo oyente, él es Héctor Ortega, desde Tarragona, nos comenta que después de leer Fiasco, del maestro de la ciencia ficción Stanislaw Lem, tiene una duda de carácter lingüístico. Nos comenta que la novela se sitúa en el siglo XXII y trata sobre el contacto entre una expedición humana en viaje intergaláctico y una avanzada civilización extraterrestre del planeta Quinta. Lo que no me cuadra, nos comenta Héctor, es que los hombres que se encuentran en la órbita del planeta envíen los códigos de la gramática humana y los quintanos sean capaces de interpretarlos y comunicarse con los terrestres. Comprendo que un humano puede aprender cualquier idioma, está preparado cognitiva y perceptivamente para ello. Una cosa muy diferente es que lo haga un extraterrestre de otra galaxia. En mi opinión, es un error. Y aquí viene la pregunta, ¿creéis que sería posible una comunicación tan transparente y simétrica con una cultura tan lejana y presumiblemente tan distinta a la nuestra? No, en mi opinión no es ningún error. Lo primero porque es una obra de ciencia ficción y el autor puede fabular como le convenga. Luego ya tú puedes opinar si el libro es bueno o no. En cualquier caso, si le interesa al oyente la NASA, en los años 60 hizo una investigación a una cosa que ellos llamaron LINCOS, lengua cósmica, que era cómo podría interpretarse o entenderse una civilización nuestra civilización, con una civilización extraterrestre a partir de un lenguaje derivado de códigos matemáticos sencillos que se iban haciendo cada vez más complejos hasta formar lo que sería el embrión de una especie de idioma universal. La verdad es que Berger le dedicó a LINCOS un artículo fabuloso y la verdad es que es uno de los múltiples sistemas que hay que permitirían comunicarse a especies radicalmente diferentes. Existen posibilidades. De todas formas, en ciencia ficción todo es posible. Claro, tipo, ¿Nadie se ha percatado que en ciencia ficción todos los planetas son respirables? Sí, si no lo son, da igual. Siempre encuentro algún método rápido. Claro, allá donde vayas puedes respirar. Sí. Claro. Eso ocurría siempre en Espacio 1999, da igual donde cayeran. Tú te bajabas a un planetoide, te quitabas la escafandra y digo, un oxígeno. Félix, de Logroño tiene tres cuestiones. La primera de ellas, ¿cómo se acentúa fonéticamente el mandilayon? Dice, ¿aguda, llana o esdrújula? Mandilayon, por un lado. Segundo, ¿se sabe algo nuevo sobre los fantasmas del Windsor? Los fantasmitas del sí, Windsor. Fantasmas entre comillas. Sí, ¿y la tercera? La tercera es, ¿cuál es vuestra opinión personal sobre los Rods? ¿Sobre los Rods? Bueno, pues que ha aparecido uno recientemente. Sí, qué curioso. Sí, esa pregunta al hilo de una noticia muy muy reciente que con el pequeño lío de papeles en las elecciones, aquí aparece ya. Elecciones locales de México, Distrito Federal, ¿verdad? Exacto, en las elecciones para el gobierno de no del país, sino del Estado de México. Es decir, lo que equivaldría aquí a la Comunidad Autonómica de Madrid, pues el Estado de México se enfrenta a elecciones el próximo día 3 de julio. Hay varios candidatos en liza, fundamentalmente tres, que son por parte del PRI, uno de los más destacados políticos del país, y que además el señor Peña, y que además es el candidato, parece que va a obtener la victoria en las últimas encuestas con un 46%. En medio está, por parte de la Acción Nacional, Rubén Mendoza Ayala, y en tercer lugar, ¿qué nos importa? Es decir, por parte del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Yair Col Polemsky, que el pasado día 12 de este mes, aunque las imágenes se acaban de hacer públicas ahora, estaba en uno de los mítines en el municipio de Tlatalla, a 5 kilómetros de Tejupilco. hablando ante sus seguidores, ofreciendo sus promesas electorales, y mientras tanto José Luis Martínez e Israel Enríquez, que son los dos camarógrafos oficiales del partido que están siguiendo a la candidata, que va muy mal en las encuestas, todo hay que decirlo. Bueno, hay que decir que la apuesta del presidente Fox. Sí, y alguien que está recibiendo muchas críticas por populismo, bueno, independientemente de las cuestiones políticas, pero lo cierto es que se le acusa, a raíz de esto que vamos a comentar ahora, de utilizar el tema OVNI como parte de su campaña política. ¿Por qué? Porque en este meeting que estaba ofreciendo el pasado día 12, en las grabaciones, en la filmación de este meeting, apareció una extraña figura alargada como un insecto que cruzaba por delante de la misma candidata presidencial del Mondman. Sí, y que ha sido identificado por el partido, por la candidata y por su asesor personal como un Roach, es decir, como uno de estos fenómenos de los que Carlos y Jesús incluso hicieron un monográfico, sí, que tuvo una extraordinaria difusión. ¿Di quién es el asesor personal? El asesor en la cuestión ufológica ha sido Jaime Maussan, que es uno de los personajes más discutidos, y eso le ha llevado a la candidata a decir que hay algún tipo de energía que parece quererles apoyar de cara a las elecciones, que pueden subir algunos puntitos de aquí al día 3. Y lo cierto es que, bueno, la filmación no es para nada sorprendente, pero ha hecho aparecer al fenómeno OVNI en liza también en esta campaña electoral, de la mano además de Jaime Maussan, que ya se ha encargado de divulgar estas imágenes. Pero lo llamativo, lo verdaderamente sorprendente, es que hace menos tiempo, hace escasamente 2 días, en Xalapa, en México, Fidel Herrera Beltrán, otro político, durante otro meeting, asistió a la aparición de 14 luces dispuestas de forma triangular, todas ellas en una triple hilera que formaban un triángulo, que fue filmado también. Es decir, los ovnis en los últimos días parecen muy interesados por la política, y en especial el tema de los Roach. Yo no sé este último caso, pero el tema del Roach de esta candidata en el Estado de México no parece en principio tan destacable o tan reseñable como los casos habituales. Parece un aprovechamiento de una forma de destacar electoralmente en este caso. Pues sí, va estupenda. Sí. En el asunto de los fantasmas del Windsor, pues nada más podemos contar. No, y Mandirayon habría que... Tienen explicación, es decir, la explicación oficial en los documentos es que se trataba de reflejos de otro edificio. Es decir, aceptémoslo o no, esa es la versión oficial. Es difícil aceptarlo, pero la versión oficial es que se trataban de reflejos de personas que estaban en otro edificio y cuyas imágenes se proyectaban en el interior, porque la explicación oficial es que fue provocado por el humo de un cigarro. Y sobre el Mandilion y Mandilion, está pronunciando en una expresión anglosajona un término que procede del latín, que es Mandilion, ¿no? Claro. No es Mandilion, y al proceder del latín, pues la acentuación, pues ya fonética no lo sé. Yo siempre lo he oído como el Mandilion. Sí, Mandilion, o sea, sería claro, Mandilion, que es el sudario del rostro de Jesús. O sea, pero vamos, claro, al decir lo del león, la pronunciación no sé con la que da Mandilion, que es lo que Mandilion, nos extrañaba, es el con lo cual se está acentuado en la O en este caso. Claro, sí, el tipo de palabra Mandilion, Mandilion. ¿Es Mandilion es el O? Mandilion. Desde Gijón escribe Aitor y pregunta, más bien le gustaría que le recomendaras algún libro con la temática de la película y la serie Stargate. Dice, por si no la visteis, trata de un proyecto militar, sí, de viajes a otros planetas. Stargate. Pues yo creo que el propio libro, ¿no?, de Stargate. Y la novela. La novela. Sí, claro, claro. El libro de ensayo sobre el tema todavía no. No. Vamos a Puerta de las Estrellas. Bueno, curiosamente, aunque es un ensayo un poco pintoresco, si hay un libro que tiene un airecillo en la forma en la que representan los dioses, tiene un aire muy parecido al Ra de Stargate, que son los libros de Zecharia Sitchin. Luego, sobre el tema de anomalías espaciotemporales, no sé cómo se tradujo en España, lo publicó Martínez Roca, un libro de Jenny Randles, que en inglés Randles, es Stone está Time. Muy bien, está no muy sé bien, cuál está es muy exactamente bien la traducción que se hizo, pero ya está editado en castellano hace un año. Sí, yo tengo edición en español, además, de Jenny Randles. Y es fácil de encontrar, pero es que no me acuerdo ahora mismo tampoco el título. Es un libro sobre anomalías temporales. Magnífico, ¿no? Magnífico libro. Una especie de catálogo general estupendo, muy bueno. Pues hablando de libros y recomendaciones, Francisco, le gustaría que le recomendarais libros sobre OOParts y además qué explicación le dais dentro de lo posible a estos fenómenos. Bueno, pues el clásico, ¿no, Jesús? Sí, arqueología prohibida, ¿no? Pero hay otro también, sí. El problema de arqueología prohibida es que es muy difícil de encontrar. Está ya en México, me parece. Sí, en español. Sí, está, y hay uno que intentaba recordar ahora el título, a ver si un día lo traigo, ¿no? Porque es de lo poco que hay, lo para que se está haciendo referencia casi siempre son a OPAR dentro del mundo de la antropología, ¿no? Pero bueno, que es bastante curioso. Bueno, ese que está escrito por un... En cine Enigmas del Mundo. Claro, también Enigmas, hay una sección dedicada. Y el libro que yo digo es de un francés. También hay alguno. Es de un autor francés, que no es demasiado conocido, pero bueno, que es bastante curioso, porque es un libro monográfico hecho exclusivamente a los OPARs que él elige, que él selecciona, que desde luego queda bastante fuera de sitio, ¿no? Pero bueno, a ver si cojo lo que es la editorial y el título, porque es un libro que lo he adquirido hace muy poco y no me acuerdo ahora bien. Pero bueno, como no hay demasiada referencia, pues por no citar siempre el de Arqueología Prohibida, pues citar este que creo que es más fácil de conseguir y que todavía en alguna librería se puede comprar, ¿no? Y ya os diré, yo sé que es de un autor francés. Y luego está, ya pasa que se consiguieron librerías de viejo, Astronaves en la prehistoria de Peter Colosimo. Bueno, ya, pero eso es un clásico. Es muy difícil. Casi un incunable. Bueno, yo te recomiendo Cine Enigmas del Mundo, de Bruno Cardeñosa, en Corona Borealis. Ahí tienes un buen grupito de OPAS. Sí, hay unos cuantos. Bueno, pues podemos acabar con el correo de Javier, Tomás y Mariano, tres chicos de Mallorca. Dicen, pedazo de Enigma 4Cs. Felicidades, admirado Juanga, Bruno, Carlos y Jesús. Magnífico libro, delicioso estilo, conciso, documentado y sobre todo ameno. Vosotros sí que sois galácticos y no los otros. Un abrazo para todo el equipo y adelante con esas negociaciones internas. Sabed que os seguiremos oyendo donde estéis y a la hora que estéis. Pues hombre, aquí, sobre todo en Onda Cero, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, pero aquí sí éramos galácticos, ¿eh? Sí, bueno, somos solo siderales, ¿no? Galácticos no. Bueno, pues nos alegra mucho que os haya gustado el libro Enigma de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, escrito por estas 4C. Siempre pendientes de los misterios, siempre pendientes de los enigmas y siempre intentando agradar al respetable en La Rosa de los Vientos. Pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Un abrazo tremendo para ti, Carlos Canales. Hasta luego. Un abrazo tremendo para ti también, Jesús Callejo. Otro también para ti. Bueno, qué guapos estáis todos, de verdad. Hermosos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. No os perdáis la intervención de hoy que vamos a recuperar de Fernando Jiménez del Oso y sus experiencias con la Ouija. Con la Ouija, el tablero mágico, el tablero que abre puertas, siempre tan peligroso. No lo perdáis, de verdad, que conviene, es un documento único. Y también vuestro correo electrónico, la gente sin escrúpulos, somos de lo que sé qué, hasta las 4 horas en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Con las noticias de Azul y Verde que nos trae Macarena Yagüe, con la intervención mágica del querido doctor don Fernando Jiménez del Oso, hablando de la Ouija, de ese tablero, para algunos fatídico, para otros casi casi milagroso, que abre tantas y tantas puertas al conocimiento. Bueno, pues advertiremos sobre su mal uso y que no nos podemos acercar así de cualquier manera a un tablero Ouija. Más bien lo contrario, si no lo tenemos claro, es mejor alejarnos de él, que ha provocado muchos disgustos. Bueno, pues con Jiménez del Oso hablaremos de ese asunto, de la Ouija o Ouija. Ya sabéis que viene a significar sí y sí en francés y en alemán, oui, ya. Y luego tendremos algún correo electrónico, la gente sin escrúpulo, y somos europeos. ¿Somos europeos y qué? Ha mejorado la tecnología, tenemos mejores coches y al parecer contaminan menos. Cuéntanos, Macarena Yagüe, buenas noches. Pues según un informe de la Comisión Europea publicado recientemente, revela que las emisiones de CO2 de los coches particulares nuevos vendidos en los 15 países miembros más antiguos de la Unión Europea se redujeron el 12% entre 1995 y 2003. Bruselas reconoce que la Asociación de Constructores de Automóviles de Europa ha progresado en la comercialización de coches menos contaminantes. El compromiso de dicha asociación es situar el nivel de emisiones en 140 gramos de CO2 por kilómetro como media para los vehículos nuevos comercializados en la Unión Europea. Según el ritmo estipulado, este objetivo se debería lograr en 2008, es decir, que los nuevos coches puestos en el mercado para esa fecha tendrán que consumir una media de 5,8 litros de gasolina o 5,2 de gasóleo por 100 kilómetros. A pesar de los progresos logrados en la reducción de emisiones de CO2, los constructores deben hacer un esfuerzo mayor, ya que entre el 2002 y el 2003 las emisiones subieron un 1,2%. Sí, y bueno, eso es cierto. Además, los coches hace ya algunos años que consumen combustible sin plomo. Eso también beneficia. Uh-huh. Y es verdad que contaminan menos. A ver si conseguimos que consuman también menos gasolina, menos gasóleo. Y además eso irá en beneficio de nuestros bolsillitos, porque hay, hombre, que ver cómo se ha puesto la gasolina, que está, estamos imposible, ya en un euro casi. Fíjate. En 0,99, que ya no se puede más. Ya no. Bueno, pues se podrá, ya verás. Con lo lejos que vivimos de la emisora, a 40 kilómetros, que esto es un sinvivir, no hay plus. Esto está en el fin del mundo. Pues que nos pongan algo, que nos pongan unos motocarros, unas bicicletas o algo. Unos patinetes de estos que hay ahora. De patinetes de hidrógeno. Claro. Y podríamos venir pues más a gusto a la radio. Así que desde el año 1995 los coches contaminan menos, en concreto un 12% menos de CO2 emitido a la atmósfera, aunque eso sí, sigue incrementándose la cifra, motivada principalmente por las industrias. Nos preguntábamos por el futuro incierto de ese artilugio de torno a unos 100 kilos que pretendía desplegar velas que a su vez iban a ser impulsadas por el viento solar. ¿Qué ha sido de ese artilugio? ¿Qué ha sido del Cosmos 1? Los constructores de la nave espacial Cosmos 1, la primera que iba a viajar por el espacio desplazándose con velas solares, han dado oficialmente por fracasada la misión, pese a que durante unas horas varios científicos creyeron haber recibido señales de la sonda. Al parecer, el vuelo del cohete se interrumpió 83 minutos después del despegue y, por tanto, la Cosmos 1 no pudo desprenderse de él y tampoco ubicarse en la órbita prevista. Tras la interrupción del vuelo, los radares emplazados en Siberia y el extremo oriente de Rusia registraron unas señales débiles que pudieron ser emitidas por el cohete o el satélite hasta que se destruyeron. Según los expertos, la nave pudo haber caído al mar cerca de Novaya Zemlya, el archipiélago que separa el mar de Barents del mar de Kara. Esas mismas señales también pudieron ser escuchadas desde Estados Unidos, lo que hizo creer que el Cosmos 1 había desempeñado con éxito la misión. Sin embargo, y pese a la confirmación oficial del fallo del cohete, algunos responsables de la misión siguen sin darlo todo por perdido, así que continúan esperando que el Cosmos 1 reaparezca y despliegue sus velas. O sea, que podemos tener el cacharrito de 100 kilos dando vueltas a ver dónde cae. Bueno, esa es una probabilidad. Yo ya no salgo tranquilo a la calle. Aunque es posible que ya haya caído, ¿eh? ¿Tú crees, Serra? Yo creo que sí. ¿Has escuchado un plof ahí en el Pacífico? Algo se oyó el otro día. Sí, sí, sí, sí. Dice, bueno, eso es una ballena que emerge. No, es el Cosmos 1 que pegó un piñazo con... Bueno, qué pena que haya salido mal este proyecto. Pero es una lástima. Vamos a pensar que pronto habrá un Cosmos 2. Yo creo que sí, que se van a animar. Vamos a aprovechar este espacio de Azul y Verde, Macarena, para recordar el terrible suceso acontecido el 26 de diciembre del año pasado. Hace ya 6 meses. El maremoto, el tsunami del Índico, que acabó... Nunca se sabe bien la cifra. No. Es terrible, pero es así. Muy difícil de calcular en circunstancias. Según lees los medios, los periódicos, o escuchas los informativos, o compruebas, pues unos hablan de 230.000, otros 280.000, otros hablan de casi 300.000. Siguen apareciendo cadáveres 6 meses después. Uno de los episodios más terribles acontecidos en esta humanidad nuestra, ese tsunami. Y lo que es peor, dicen los expertos, los científicos, que esa zona no está libre de que se repita suceso. Eso es lo trágico. Así que 6 meses después nos acordamos de lo que pasó allí, sobre todo Banda H, donde murieron más de 130.000 personas. Hay una inmensa fosa común que alberga 100.000 cuerpos y ahí está. Supongo que la gente lo está pasando, lo sigue pasando muy muy mal. Apenas se han iniciado las tareas de reconstrucción y hoy una pequeña noticia decía, todavía pasará mucho tiempo para que la zona recupere lo que era antes, ¿no? Uh-huh. Y cuando ve los datos de pobreza, los datos tristes de Banda H, dice, bueno, pues ojalá que no recupere lo tampoco de antes. Tampoco es que tuviesen mucho, exactamente. Claro, que no recupere lo de antes, nada. Sino que se sienten las bases para prosperar, ¿no? Para que la zona, por lo menos, tenga ese pequeño premio de la reconstrucción y bueno, que puedan salir adelante y que tengan una vida digna. Pues 6 meses después del tsunami del Índico, un dato terrible. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Fernando. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En

pero si llamabas ese número de teléfono, preguntabas, pues te decían, no, lo siento, pero fulanito de tal pues murió hace 6 meses o hace un año. Bueno, por eso te digo, la OECD es mucho más de lo que parece a simple vista, que los que tienen una opinión muy definida, generalmente escéptica, sobre la Ouija, yo te diría que, hombre, no es que no tengan ni idea de qué están hablando, porque, bueno, me parece muy duro, pero sí que tienen muy poca idea de lo que están hablando y que les falta experiencia, ¿no? Para hablar de la Ouija hay que tener muchos años de Ouija y muchas sesiones encima, y acabas no sabiendo lo que es, pero sí terminas sabiendo lo que no es. Pues ya lo veis, amigos, Fernando Jiménez de Rosa, uno de los mejores comunicadores que ha dado este país, nos ha provocado estar pensando largamente en este asunto. Ese es el poder de seducción que tiene mi querido amigo. Claro, muchas gracias por lo de comunicador, pero no era mi intención hacer pensar a nuestros oyentes, no, solamente pues desmitificar un poco y colocar un tema como ese tan polémico pues dentro de su dimensión, que no quiere decir explicarlo ni mucho menos, pero ¿qué es lo que hacemos tú y yo en la radio, en medio de comunicación? Compartir nuestra experiencia y nuestras dudas, generalmente. No, yo no estoy seguro de casi nada. Qué grandes experiencias. Y yo que me vanagloriaba de decir, bueno, pues a mí sí me salió John Lennon, Elvis Presley. A mí no me ha salido ninguno de ellos, o sea que no me llevas ventaja. Un día, Fernando, me salió Francisco Franco. Hasta la semana que viene. Vale, ahí queda. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien, bien, bien. Bueno, pues nada, aquí disfrutando de Fernando Jiménez del Oso, que cada día lo hace mejor, ¿eh? Cada día lo hace mejor el doctor. Está hecho un jovenzuelo. Bueno, os tenía que haber pedido cosas de Córdoba. Hacía bueno. Sí, yo te pedí una cosa y desde luego hasta ahora no la he visto, ¿eh? Ya, Macarena, pero es que el salmorejo, se estropea. Yo lo pregunté, ¿eh? Pensando. Pero yo creo que no. Si tú nada más llegar a casa lo hubieses guardado bien y hoy lo traes. Sí. Yo creo que no se estropea. Hay otra solución, solución, Macarena. Que nos invite a tomarlo allí. Claro. A tomarlo allí in situ. Cuando nos lleva. Pues nada, en cuanto me deis el dinero para el viaje, yo os invito. Las cosas no se hacen así. El salmorejo es una maravilla, ¿eh? Ya te lo dije yo. Me dieron un cubilete. Que yo quería. Me dieron un cubilete de... Y digo, ¿esto qué es? Y dice, pues esto es salmorejo. Digo, no me diga usted. Digo, ¿tendrá para Macarena Yagüe? Y dice, pues mire, se nos ha acabado. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Este es momento. Qué casualidad. Sí. Pero luego me dieron unas uvas. Oh. Sí. Que eso parecía huevos de codorniz. O sea, qué uva más gorda. Sí. Rellenita de queso. Uy, qué rico. Bueno, maravilla, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasa con el bogavante? El bogavante, pues primero lo... ¿Eso tampoco has traído? Pues mira que lo pregunté también. Digo, ¿el bogavante lo puedo llevar yo a Madrid? Ya, pero sería mejor que se lo tomara aquí en Córdoba. es que luego, pues... Claro. Puede oler y esas cosas. Y eso que me llevé la nevera... el tape, que compramos, ¿no? Para traer cositas. La dogiva. Sí, pero la has traído vacía. Sí, la he traído vacía porque... Ni una mala aceituna he metido dentro. Oye, para que se ponga malo, yo no lo traigo, ¿eh? Yo no os voy a traer cosas en mal estado, entonces prefiero comérmelas, sí, y luego lo cuento. Mira por la salud. Sí. Claro. Bueno, pues nada, la boda de Javier Sierra, que estuvo genial, que nos atendieron fenomenal. Lo del bogavante es que la carta venía. Vamos a dar un... Dilo. Es que no se puede contar nada, ¿eh? Es que es tremendo. Sí, no, pues era una especie de gazpacho. ¿Sí? De gazpacho de bogavante. Uh-huh. Entonces, claro, pues nos sirven el plato. Y efectivamente, el bogavante estaba en el plato. Estaba bien, muy bien. Hubo el cuisine, perfecto, tal, con unas verduritas, ¿verdad? Y, bueno, Picadito, total, que todos nos pusimos a devorar. Porque, claro, ante todo, claro, somos voraces. Sí. Es bogavante. Y más te queda frío. Sí. Ya está frío. Ya está frío, sí. Te queda duro. Y empezamos a comer ahí como descosidos el bogavante. Bueno, pues un poquito seco, pero está bien. Total, que a los 15 minutos vienen los camareros con el gazpacho. Claro. A ver, es que nos habían puesto primero el bogavante. La guarnición. Pero era para comerlo junto. Claro. Es que tardaron. Y era un plato de estos cuadrados imposibles. Sí. Que ponen ahora, así hondito. Y claro, pues vierten, hacen flop. Y te echan el liquidito. Pero claro, ya no quedaba ni bogavante, ni guarnición, ni nada. Y así nos vimos, pues, todos los de la mesa. Yo estaba con Jesús Callejo, con Iker Jiménez, estábamos ahí a lo nuestro, comiendo como lo que somos, como carpantas. Trogloditas. Y creo que les diste un consejo, ¿no? Acto seguido. Acáncer. Bueno, di muchos consejos esa tarde. Ah, ah. Bueno, como siempre. No, algo del limón. Ah, sí, sí, sí. Dije, digo, chicos, estaba ahí, digo, Jesús Callejo, Iker Jiménez, Carmen Porter, bueno, digo, chicos, si traen una cazuela con agua y un limón, no os bebáis el agua. Y si estoy bien en avisar. Claro, claro, claro. Entonces ya precavidos. Pero bueno, estuvimos muy, muy bien y disfrutamos mucho. Lo importante es que ya hemos dejado casado a Javier. O en la mezquita. En la mezquita y también a Eva. Bueno, a Javier, porque le quitaron el micrófono, si no oficia en la ceremonia. O sea, estuvo, la costumbre. Estuvo genial, estuvo genial, lo pasamos francamente bien y motivo de felicidad para todos y mucha gente del mundillo. Estaba Paloma Gómez Borrero, que llega a la mesa y claro, pues sin decirle nada, dice, no me preguntéis por Albano. No. No. Y nosotros, ¿Albano? ¿Pero quién es? ¿Quién es? Y dice, que no me preguntéis. Bueno, pues sí, me ha llamado y me ha dicho que tal, que cual, que ya nos puso al día de este acontecimiento que al parecer ha sido terrible. Ha sido la revolución de la revolución, televisión, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues Paloma lo sabe todo. Lo sabe todo y nos lo contó. Ha sido un resumen pormenorizado del asunto. Nos quedamos informados y mira, pues ya. Oye, ya tranquilos. Ya tenemos criterios. Y ya, si nos preguntan sobre Albano, lo sabemos todo. Bueno, pues luego nos informaréis a nosotros. Hombre, hombre, hombre. Hombre, hombre, yo le he pedido que me consiga una bendición de Benedicto. De Benedicto XVI. Sí, sí, que ya lo consigue todo. Y bueno, a ver si es verdad. Bueno, vamos con los correos electrónicos. Pues tenemos a María Jesús, que le encantó la entrevista que mantuviste con Catalina de Habsburgo, ya que escuchó y recordamos el jueves. Sí, recordamos el jueves, sí, sí, sí. Sobre su libro, Las Austrias. Eso es lo que ella pide. Y ella lo que quiere es que le pasemos el título del libro y el nombre completo de la autora y en qué editorial se ha publicado. Bueno, pues ella es la archiduquesa Catalina de Habsburgo. El libro es Las Austrias y es en la esfera de los libros. Ahí lo puedes encontrar. De reciente aparición, por cierto, Las Austrias, en la esfera de los libros, Catalina de Habsburgo. José nos escribe porque quiere pedir un pasaje de la historia sobre la Orquesta Roja, la organización de espionaje comunista en el régimen nazi. Bueno, pues lo hicimos en las microfichas de Fernando Rueda, hablamos de esa Orquesta Roja, hablamos de Kim Philby y bueno, pues los chicos de Cambridge que montaron un tejido para informar a la Unión Soviética. Kim Philby fue traidor, aunque luego, bueno, en el prólogo que de su libro hizo Graham Greene, el gran Graham Greene, era amigo personal de Kim Philby, estuvo bajo su servicio y dijo en ese prólogo de forma muy divertida, sí, puede ser que sea un traidor, pero ¿quién de nosotros no ha sido alguna vez traidor a su país? ¿Eh? Bueno, pues eso lo dijo. Kim Philby, el mejor espía, dicen que el mejor espía del siglo XX, la verdad es que al final tuvo que emigrar a la Unión Soviética y allí pasó el resto de sus días. Así que bueno, lo de la Orquesta Roja tiene un pasaje, pero ya lo hicimos con Fernando Rueda, alguna vez lo repetiremos. Desde Oxford, nada más y nada menos, desde la pérfida Albión nos escribe Javi, nos envía una postal. Dice, entre sándwich de salmón con pepinillo y otras delicatessen de estos lares, intento aprender inglés, claro, que no al ritmo adecuado, ya que escucho más bien devoro en mi MP3 contenidos de La Rosa, por lo que, con tu permiso, quisiera dar las gracias a todo el universo internet que rodea a La Rosa y que diariamente la riega. Por otro lado, un gran abrazo por la ausencia del maestro, al que tuve oportunidad de conocer en persona el día de la presentación de Pasajes del Terror en la Casa de América. Jiménez del Oso. Finalmente, muchas gracias por vuestro esfuerzo diario y decir a todos aquellos que intentan lapidar con sus mails que La Rosa está más viva y llena de color que nunca. Bueno, pues un abrazo tremendo para Oxford y sus estudiantes y gracias por escuchar La Rosa de los Vientos y sobre todo gracias a gente como la que integra rosavientos.com, donde está todo. Es una fonoteca impresionante. Es increíble. Tú te registras en rosavientos.com y tienes más contenido que yo mismo, de La Rosa de los Vientos. Es que se regenera. Sí, sí. Pues tenemos a Ramón Losada, que nos escribe desde Miami. Hombre, desde Miami. Dice que escucha el programa por internet todos los días y además quiere compartir con nosotros un comentario que se escucha por allí sobre las tostadas de Michael Jackson. Dice, son las únicas tostadas que entran en la tostadora negras y salen blancas. Son malos, malísimos. Yo creo que ha sido muy ácido, muy, muy ácido. Yo creo que las tostadoras funcionan perfectamente, entran negras, salen blancas. Claro que sí. Hombre. Bueno, pues, no falla. Desde Miami. Te me decían, oye, ¿eso de Miami de dónde sale? Digo, pero hombre, los indios nativos, eran los indios Miami, que vivían allí en esa zona, en la Florida. Javi de Alcorcón pide un par de pasajes de la historia, uno sobre don Gregorio Marañón y otro sobre la guerra de Yugoslavia. Uh-huh. Bueno, pues claro que sí, don Gregorio Marañón tiene un pasaje fastuoso, importantísimo, médico, científico, intelectual, aquel que dijo, creo en la curandería, pero no creo en los curanderos, o aquel que dijo, no hay enfermedades, hay enfermos. Gregorio Marañón es imprescindible en nuestra historia. Bueno, y el otro era sobre... La guerra de Yugoslavia. La guerra de Yugoslavia. Ya hicimos en su día, con Alfonso Rojo, algunos pasajes dedicados a la guerra, o bueno, yo lo llamaba la Tercera Guerra Balcánica. La verdad que es un cúmulo de enfrentamientos. Empezó en Eslovenia, con más de 100 muertos, una guerra pequeñita. Luego pasó a Croacia, con más de 30.000 muertos. Luego pasó a Bosnia, con más de 250.000 muertos. Y bueno, incluso Macedonia ha tenido algún enfrentamiento, lo de Kosovo, luego la OTAN interviniendo en esa primavera del año 1999, pues prácticamente 100 días de bombardeo intenso que acabaron con el régimen de Belgrado. Bueno, pues es uno de esos capítulos de finales del siglo XX que seguiremos recordando durante muchos años. Desde Málaga escribe Guillermo, dice, le conté a Juan Antonio que utilicé su libro de pasajes de la historia, el primero para contar las hazañas de Leónidas a unos niños de Jauja, a los que daba clases, tierra que a Juan gusta. Ahora utilizo mi nueva y gran adquisición. De Jauja era José María el Tempranillo, el célebre bandolero. Uh-huh. Claro, de Jauja. Claro. Pues dice que Guillermo, que ahora utiliza su nueva y gran adquisición Enigma para argumentar partidas de rol, dice, la verdad, un libro que es una gozada. Uh-huh. Está gustando mucho Enigma, ¿eh? Estoy yo muy contento con este libro, como ha quedado el trabajo de las 4C. Así que nada, ya estamos en segunda edición, después de una primera de 15.000. Bueno, pues ahí estamos, ya en 20.000 ejemplares en su primera semana de vida. Muchas gracias a todos por haber confiado en este trabajo, hecho desde el cariño, desde la emoción y desde el agradecimiento a tanta fidelidad durante tantos años. Yo no sé si la gente sin escrúpulo podrá comprar este libro, Martín. A mí la gente sin escrúpulo me tiene muy preocupado este año. ¿Qué temporada, ¿eh? Hay una miscelánea impresionante. Sí, sí, sí. Tenemos sí. Personajes de lo más variopinto. Bueno, pues hay de todo. Tenemos hasta de todas las edades. De todas las edades. Han aparecido niños. Sí. Han aparecido ancianos. ¿Te acuerdas aquel niño que conducía el coche de la madre y luego se estrellaba contra el coche de policía? Sí, con 4 años. Fíjate. Es que ni siquiera pueden esperar a los 6. No. O sea, es que ni siquiera pueden esperar a los primeros esbozos de educación infantil. O sea, ya en la juventud de hoy en día. Hombre, ya en maternales. Ya no hay maternales. No. Yo cuando era pequeño, sí, pues teníamos una vez maternales, uno y dos, párvulitos. Y luego ya pasábamos a la EGB. ¿En qué siglo? Pues en el siglo XX. Ahora está el jardín infantil. Ahora el jardín maternales infancia. Yo creo que ya se estila poco. Sí. Yo a Alejandro lo tengo en primero de guardería. Claro que sí. Claro, ya le han dado las notas y ha sacado muy buenas notas. Hombre, nada, para menos. Claro. Ya con presión desde primero de guardería. No, yo cuando nací hablé con él, tuve una conversación con él muy profunda. Le dejaste las cosas claras. Sí, desde el principio. Sí. Sentaste las bases. Sí. Bien. ¿Será un niño precoz, quizá? No, yo pregunto, quiero decir. No lo sé. Hoy estábamos comentando un documental. Sí. Él y yo. Pues tiene ya 17 meses y ya tiene conocimiento. Sus conversaciones, claro. Y estábamos viendo un documental, uh-huh, sobre la Segunda Guerra Mundial y me daba unas opiniones que la verdad es que me dejaban contrito, ¿eh? Sí. Claro, pues hasta ahora habíamos pensado cosas que ya Alejandro entiende que no son así. Acción, reacción. Claro. Así que bueno, ya veremos a ver. Bueno, pues tiempo al tiempo, sí. De momento tenemos a 4.000 chicos, chicas, de entre 15 y 16 años. Pues una edad difícil. Bueno, la edad del pavo. La edad del pavo. ¿Cómo hace el pavo? Sí, Martín. Hombre, es muy parecido. Te seguimos. ¿Cómo era aquel chiste que decía? No me acuerdo. Pero bueno, que llevas el pavo encima. ¡Quítamelo! Una pequeña apunte. Bueno, el caso es que estamos con estos chicos de 15, 16 años. ¿Lo del jueves Macarena fue difícil? Hombre, se llevó bien, ¿eh? Tampoco ¿sí? fue tan duro. ¿Todo encajó bien? Todo... Sí. Bueno. Está siendo peor el domingo. Oye, ha dicho Javi que nos llamó y que no cogíamos el teléfono. ¿No? ¿Javi de Valencia? Sí. Hombre, un abrazo tremendo para el Hornomir. Javi, un abrazo tremendo para ti y para tu papá Salva. Pues bien, viajemos desde Valencia a Ecuador. Ecuador. Ahí es donde estamos, en una escuela, en un colegio cristiano, que lleva realizando esto desde 1998. Tomás, os voy a pasar unos folletos. Sí, muchas gracias. Aquí tenéis el programita. Sí. El programa se llama El sexo, las mentiras y la verdad. El sexo, las mentiras y la verdad. Pero bueno. Todavía no hemos empezado a hablar. En principio... Esa es la primera pregunta. Hablamos de un programita. Pero vamos a ver, Martina, hasta ahí bien. Bien. Esto no es gente sin escrúpulos. Claro, esta es la segunda. Tenemos un concierto de música cristiana. Esto es educación sexual que se da en todos los colegios y me parece bien. Sí, sí, sí, claro. Primero está el concierto, luego... Hasta yo recibí nociones de educación sexual. El pobre, me acuerdo de mi pobre profesor... Uy, qué nervioso. No titubees. Sí, sí. Intentando explicarnos, estábamos en octavo de GB, cómo era la cosa, y nosotros ya riéndonos porque ya sabíamos cómo era la cosa, ¿no? Y el hombre pasó un trago. Pues a mí que me lo explicaron con... Hay un agujero en la pared y lo intentas tapar con un cuadro. Esto es real. Pero bueno, ¿qué explicación es esta? ¿No? Bueno, oye... En verdad os digo, es una metáfora. En verdad os digo que ahora empiezo a entender muchas cosas de lo que está ocurriendo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Hay un agujero en la pared, sí, e intentas taparlo con un cuadro. No está mal, ¿eh? No, nada, no. No, claro. Claro, que si me hubieran dado esta otra explicación, incluso unos vídeos que han puesto también ahí en Ecuador... ¿Y te contaron lo del repollo? No. Pues, claro. Es más que pollo. Bien, total. No, que... Sí, mejor. Sí, sí, sí, sí. Pero no, cuenta, no... No, no, Martín, no, ya, no, te lecos, no. Lecos. Ya te contaré. Vale, vale. Bien, pues resulta que es después del concierto de musiquita cristiana y unos testimonios sobre malas experiencias por haber tenido relaciones prematrimoniales, sí, se les invitó a estos 4.000 chicos a levantarse y a jurar. A los 4.000 a la vez. Sí, jurar, llegar vírgenes... Jurad al unísono. Levantad la mano, ponedlas en el pecho. En el pecho de... del estudiante. Y llegar vírgenes al matrimonio. ¿Por qué se empeñará en decir que la experiencia prematrimonial es una mala experiencia? Bueno, tenemos varios informes. Creo que es una muy buena experiencia. Tenemos varios informes, además muy recientes. El último es el de New York Times, ¿sí?, que ha realizado pues el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Y según ese estudio, pues... la gente que hizo promesas de ser vírgenes tiene menos posibilidad de contraer una enfermedad transmitida sexualmente. No, claro. Claro. Por un lado. Y si sales a la calle y te pones un casco, pues tienes más posibilidades de sobrevivir a un ladrillazo. ¿Cuánto tiempo salir haciendo el informe? O sea, si no... Incluso, lo malo es que gasten dinero en ese tipo de estudios. Sí. O sea, si no haces prácticas sexuales... Tienes menos posibilidades. Mira qué bien. No está mal. Lo malo, y eso sería ya terrible, es que no tuvieras prácticas sexuales y encima tuvieras también una enfermedad. La gonorrea. Ay, ya sé que... Sería un caso para estudiar, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que llegue y dice, papá, tengo una enfermedad, pero no he hecho nada. Ya, hijo, ya. Claro, pues por tanto, entonces hablamos de un informe que contradice totalmente a otro, que se realizó por parte de la Universidad de Columbia, en la que afirmaba que la mayoría de los adolescentes que prometían quedar vírgenes hasta el matrimonio no cumplían lo pactado. Sí. Y encima desarrollaban enfermedades de transmisión sexual igual que todos. Y todo lo tenemos. Fíjate. Luego, no, claro, tenemos el dato, hombre, de que la gente que hacía la promesa, sí, a los 18 meses ya la dejaba de cumplir. Ya la dejaba de cumplir, sí. Esa es la del promedio. Que le llama la naturaleza, a lo mejor, ¿no? Y... Quizá. De todas formas, hay universidades, de verdad, que deberían plantearse muchas cosas. La reforma de estudios. Sí, sí. Yo entiendo, dice, hombre, lo ha dicho la Universidad de Columbia. ¿Ya y qué? El presupuesto. Claro, claro. Lo ha dicho Peter Biermann. Peter Biermann. Para lo que ha quedado. Para lo que ha quedado. El de todos los años. Dice, si el chico no realiza el acto sexual, tiene menos posibilidades de contraer una enfermedad. En esta ocasión era más o menos, quedaba igual. Quedaba igual. Sí. En el caso de Peter Biermann decía que quedaba igual. Quedaba igual. El caso de... Se desarrollaban enfermedades de transmisión sexual igual. Sí. Los que afirmaban que eran servirse... Pero si es que esto de verdad es inocuo. No hace daño. Es que... No, digo, este tipo de informe. Tú sales a la calle. No es revelador. Preguntas a cualquiera. Sí. Y te puede contar lo mismo que Peter Biermann. Pues también es verdad, ¿no? Claro. No hace falta mucho dilucidar, pero Peter Biermann es jefe del Departamento de Sociología. Ya, no todo el mundo, ¿eh? Sí, claro. Eso sí. Claro. Sí, eso sí. Pero también tenemos que hacer fe. Vamos, veamos cuál fue la realidad, porque 4.000 juraron. Pero esto, y tenemos casos de dos. Sí, no, pero esto, ¿cómo lo hacen? O sea, tú coges a los 4.000 y le vas preguntando todos los días. No, todos a la vez. ¿Qué hoy? Oye. Nombre y soy... No, pues claro, así Rogelio claro. Dijo que no. Rogelio que no. Rogelio está avispado. Rogelio, 15 nombre. Años, dice, con Dios no se juega, porque uno no se puede jurar por él y después hacer lo contrario. Muy, o sea, muy bien. Que Rogelio fue sincero. Claro. Casto y puro, aquí lo tenemos ahora. Aquí tenemos una foto de Rogelio. Puro. Casto y puro no, honesto. 15 añitos él. Y también tenemos el caso de Tati. Tati. Tati, 16 años. Tati Chieti. Uy, me parece a mí que fueron Rogelio y Tati. Rogelio y Tati, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar con el tiempo, dijo Tati. Hombre, pues algún día tendremos ahí que... Ahí es tu bolita que, también. Claro, algún día, pues como le dijo el amigo al otro, pues el otro día hice el amor con una americana. ¿Y qué tal? Uf, pasé un calor que me la tuve que quitar enseguida, claro. Una americana, una chaqueta, hombre, una chaqueta. No, sí. Sí. O sea que no queda bien. El humor cotidiano de Martín Espósito. Sí, lo hemos entendido. Es el primer humorista radiofónico que matiza sus chistes. Sí, porque la americana sí tiene un pespunte. La americana sí, tiene un pespunte, no. Sí. Sobre todo donde pone Tergal, ¿verdad? Bueno, total, que de los 4.000 hay dos que han dos prometido no fallar. Han disentido. No sí. Fallar, fíjate, que podría haber utilizado otra vocal. Pero no. Han dicho que no, que ellos no mantienen la promesa de ser virgen hasta casarse. O sea, que no fallarán jamás. Pueden fallar, ¿por qué no? Pero hombre, no, pero que es que si fallaran... Que si... no van a esperar. Ah, que no van a esperar. Ah, o sea, que... Sí, sí. Que fallarán, o sea, que fallan. O sea, que abjuran. Como Ismael Serrano, papá, o sea, quiero ser muy promiscuo. Yo quiero ser muy promiscuo. Bueno. Bien. Lo importante es que estas cosas se hagan tomando medidas. Exacto. La propia. Ya puestos, vamos a dar una clase. Sí, no. Bueno. Sí, o sea, hay distintos métodos. Los otros 3.998, eso sí que van a mantenerse. Dicen que sí. Que sí, van a aguantar. Podríamos realizar una estadística. Muy bien. ¿Cuántos dirán que sí? Pues esto hay que respetarlo, Martín. Esto hay que respetarlo porque los chicos es... Es otra opción, son sus creencias. Allá y se van a encontrar mejor, pues nada. ¿Se van a encontrar mejor? Pues claro que sí. ¿Se encontrarán mejor? Sí, porque se van a resistir al pecado. Y eso es una victoria. Eso luego aprieta. Sobre Satanás. Hombre. Bueno, no nos contéis intimidades. En tu caso. Sí, en mi caso. Oye, pero si no. Tu caso no es que hayas jurado. Yo. De verdad. Pues mira, os vais a quedar sin barbacoa, ¿no? Sí, a mí me da que sí. Y sin chorizo para ir. Y ya te digo. Bien, amigos, somos europeos y que es una sección conciliadora donde buscamos héroes, heroínas, buscamos gente que nos represente como europeos. Claro que sí, somos europeos. Oh. ¿Y qué? Bueno, pues aquí tenemos a los 4.000 jovencitos ecuatorianos bailando el Despretine, es su himno de hecho. Siempre que sienten alguna necesidad, siempre que perciben un deseo, se ponen el Despretine. Oye, se evapora todo, se va todo. Se les olvida. Lo que pasa es que aquí tenemos a Rogelio y a Tati que... Mira cómo cantan en el patio del colegio. Somos castos, somos puros. Despretine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Al campeón alemán de la barbacoa 2005. Todavía no tiene el título entre sus manos, pero ha disputado en esta localidad alemana de Riesa una competición, la 10ª edición. Hombre, de la competición que busca encontrar a ese campeón alemán de la barbacoa. Es el campeonato nacional de barbacoas en Alemania. Hay 5 pruebas, tienen que completar diferentes menús. El chorizo, buey, chorizo parrillero. Corral, parrilla de verdura, carne, todos salchichas, por cierto. Todos salchichas. Todo fresco, decía la bandera. Hasta mañana, que se dé bien.